Bienvenidos amigos y amigas guardianes, bienvenidos una vez más a la guarida del Sid. Estamos de nuevo aquí para presentar un nuevo programa de estos que nos molan tanto, un poco de todo, pupurrí para arriba, pupurrí para abajo, un poco loco, a ver si nos sale la locura de siempre, pero más que nunca. Como siempre, cada programa intentamos superarnos en nivel de loculón, pero no en nivel de... no voy a decir nada más. Que ando un poco espeso. Vamos a ir con las presentaciones del equipo titular de hoy, que tenemos a Antonio Alcaide. Antonio, ¿estará por ahí? Hola. Bueno, pues parece que no, Antonio Alcaide no está. Vamos con Ángel Castillo Balcos, que suele reír por ahí. Sí, yo me he metido en el sitio más recóndito de la guarida, porque tengo aquí un eco impresionante. Espero que los oyentes me disculpen, pero bueno, por lo menos estoy aquí. Pues sí, Ángel, la verdad es que nos has venido hoy un poco, pues eso, ronco, ¿no? La gripe y eso. Sí, un poco entre ronco con un revés extraño aquí, pero bueno, hacemos lo que se puede con tal de estar aquí con vosotros, a ver si, bueno, de todas maneras, si en algún momento el sonido se hace insoportable, tú me lo dices y ya está, no pasa nada. No pasa nada, pero si es que tenías que estar aquí para dar la bienvenida a Tony, bienvenido de nuevo. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tony con cortes, claro que sí. Joder, de verdad, no hay manera, ¿eh? No. Vaya día de conexiones. Estamos calentando. Llevamos un mes calentando el ambiente. Pues sí, hoy estamos aquí de nuevo, como ya sabéis, para presentar algunas cosillas locas que muchos tendréis ya en mente, como por ejemplo la llegada del profeta Marty McFly y el profeta Antonio Alcaide, a ver si vuelve. No quiere venir. Pero lo peor es que estaba aquí hace 30 segundos. No, está, pero no está. Está cuando no quiere estar, como los hermanos Marx. Vive sin vivir en sí. Vive. Vamos, nada. Sí, curioso, ¿no? Porque hemos estado hablando tranquilamente y de pronto, justo a la hora de empezar, es cuando no aparece. Pues sí. Yo creo que lo que no quiere es hablar con así. Ya, me tiene manía. Pues sí, porque le he dicho que no se le está ablandando el corazón y puede ser que no le haya gustado mucho. Pues nada, chicos, vamos a empezar nosotros tres y ya se irá sumando gente, espero, a la causa guardiana. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para poner nuestras cosillas y volvemos en un momento. Vamos a abrir las puertas, como diría Cougar, de la guarida del Sid. ¡Hasta ahora! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Sith News, las últimas novedades. Al descubierto, al descubierto, al descubierto, al descubierto. Bueno, pues ya estamos de vuelta, después de un rato. No entenderé las risas. Pues nada, vamos a ir con lo que nos acontece. Como me gusta esa palabra, lo digo muchas veces, ¿verdad? Esto también lo he dicho alguna vez, pero bueno. Quería, sin más, empezar para presentaros a otro personaje que tenemos por aquí. Otros dos. Ya no sé si he presentado a uno o a otro. Sí, es verdad, solo he presentado a dos. Y tenemos dos más para hoy. ¡Bienvenido, Antonio! Hola, chicos, ¿qué tal? Después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí, desgraciadamente mi trabajo, el que me paga las facturas, me tiene bastante ocupado, pero tenía muchas ganas de volver, la verdad. Oh, pues no lo parece con lo que has tardado antes en contestarnos. Bueno, me hago de rogar un poco. ¡Zasca y bueno! ¡Pim, pam! Cuchillos para todo el mundo. Y vamos a lanzar otro cuchillo. Y es que otro que viene desde el futuro, pasado, presente, pluscuamperfecto, ¡Volkenton Johnson! ¡Woo! ¡Lo veo y lo esquivo! Sí, ya, los cojones. Sabes que soy un assassin, ¿no? Pues nada, ya una vez presentado a estos pringados que tengo hoy por aquí, porque no puedo decir otra cosa de ellos, vamos a ir con lo primero que tengamos por aquí rápidamente, antes de que Volketón siga abriendo la boca. Vamos a ir con Star Wars, el... ya no sé ni cómo se titula. El despertar de la fuerza, que algunos no se despierta hoy. ¿Quién eres? Nadie. Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. Destino. Acabaré lo que tú empezaste. Hay historias sobre lo que pasó. Todas ciertas. Oscuro. Los Jedi. Son reales. La fuerza te está llamando. Vamos a ir con Volke y sus primeras impresiones sobre el nuevo tráiler, así de sopetón, en frío. ¿Qué puedes contarnos? Pues ir comentando porque todavía no lo he visto, no te lo pierdas. Sí, solo he visto el póster. Esto es el despertar de la guarida. Bienvenidos de nuevo. Sí, señor. Pues nada, ya que vamos tras zas, en zas. En serio, ir comentando lo que yo comento el último. Sí, sí, sí. Vamos allá. Te voy a dejar comentar los vamos a ver. A ver, Antonio, ¿qué nos puedes decir tú? A mí no me ha gustado. ¿Eh? Sí. Otro que se va fuera de la guarida. ¡A tomar por culo! No lo acabo de entender. Joder, yo sé que no lo entiendo. Pero esta mañana me he puesto a verlo y he dicho, ¿pero qué es esto? O sea, el negro tiene un protagonismo. No es porque sea negro, pero. Se está metiendo en un jardín. No sé, joder, es que se ha venido protagonismo a ese. Se nos ha vuelto del lado oscuro completamente, Antonio. Repite todo lo que has dicho que no se te ha entendido ni papa, por favor. Vale, diré que la primera impresión no me ha gustado lo que he visto. No sé por qué, no lo atribuyo. Lo que lo atribuyo porque veo que el protagonista negro este es precisamente eso. El negro que sale le da demasiado protagonismo y no me acaba de cuadrar la cosa. No me hace demasiada ilusión. No es por racismo ni nada de eso. Es que no sé quién es ese tipo, ni qué pinta, ni nada. Yo creo que era simplemente un guardia de Imperial que se perdía por ahí y tal, pero pues no me ha llegado demasiado. Veo a Harrison Ford acabado, he visto a Carrie Fisher por ahí, me da mal rollo, algo falla ahí. Yo creo que te has perdido algo porque desde el principio se sabía que estos tres, porque te falta un personaje que sale un momento, porque sale es Isaac, ¿no? ¿Cómo se llame? A lo mejor no me acuerdo. Que se le ve saliendo con el traje de piloto de X-Wing. La chica y el Boyega, los ¿y tres. ¿Y dónde está Mark Hamill? Mark Hamill todavía no. Buena la pregunta. No lo ven en el cartel, pero mucho menos en el tráiler. ¿Dónde está? La gran pregunta, bueno, yo creo que. Puede que sí, puede que no. Yo creo que realmente no es nada nuevo que JJ deje sorpresas. Le encantan las sorpresas y yo así lo prefiero, sinceramente. Pero venga, primeras impresiones de Ángel sobre el tráiler. A ver si Antonio acepta las cookies ya y se le escucha mejor de nuevo. Bueno, a mí me ha causado bastante buena impresión. Yo creo que no tiene nada que ver con la primera trilogía, así que ya por ahí empezamos bien, ¿no? Lo de los protagonistas, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a ver caras nuevas y creo que siempre estamos rogando por recuperar el espíritu del principio y no nos adaptamos muy bien a los cambios, ¿no? A las cosas nuevas. Yo creo que está bastante bien en general, ¿no? Yo por lo menos creo que nos lo vamos a pasar muy bien viendo toda esa despliegue, ¿no? De efectos, de historia, parece que los villanos están bien trabajados y parece que los personajes pues tienen bastantes cosas que contar, así que yo creo que bastante bien. ¿Ves? Así se dicen cosas, aunque se oigan mal, se dicen bien. No tienes que decir nada bueno, no digas nada, Antonio, me cago en. Bueno, antes de pasar a Tony y que me reviente el tráiler, porque sé que es así de mamón. Sí, es verdad, en este tráiler es la primera vez que se ve un destello a lo JJ. Así que después de esto, Tony, dinos lo que quieras. Pues yo llevo con una erección desde las 8 de la mañana, yo no sé vosotros, pero yo he flipado. A mí me ha encantado. Además, un tráiler bien hecho, sin spoilers, porque no te encuentras nada de la trama, absolutamente nada. Te dejan abierto 50.000 millones de cosas, no sé si os habéis dado cuenta, pero ya no sabemos quién va a ser el hijo de Darth Vader. De hecho, de Skywalker, no sabemos quién Skywalker va a ser el padre del hijo que va a salir. De hecho, no sabemos si va a haber uno o varios hijos de Skywalker. No sabemos si van a ser hijos de Skywalker o de Leia. No, Skywalker seguro, porque está Luke y Leia, los dos son Skywalker. Sí, bueno, vale, bien, más pillado. No sabemos, el padre Skywalker no lo sabemos. Mm-hmm. Los hijos Skywalker ya no sabemos si va a haber uno, dos y quiénes van a ser. Hombre, ese abrazo, no sé si el abrazo entre Leia y Han, no sé si es de reencuentro o sí, de... Tiene pinta de reencuentro. ¿Qué coño están haciendo nuestros hijos? Tiene pinta de reencuentro, pero vamos, el tema Boyega me parece que simplemente va a ser el nudo conductor. O sea, no creo que va a ser, aunque sea un protagonista, ahí la historia va a ser Kylo Ren y la chica. Y me da que van a ser hermanos. Os lo digo así, después de ver este tráiler me da que van a ser hermanos. Yo prefiero no aventurarme en ese sentido. Sí que creo que Boyega va a tener más protagonismo del que la gente quiere. No, pero me refiero de que Boyega va a ser el hilo conductor de la saga. O sea, porque lo que da a entender es que se estrella en el planeta y a partir de ahí comienza la historia. El hilo conductor, pero que los protagonistas son los protagonistas. Uh-huh. No, tampoco me refería a eso, sino que sí que la gente no visualmente no le atrae un protagonista de color en una saga Star Wars. A mí me da igual, como luego, si es verde. Luego estaba por ahí Lando Calrissian y a nadie le dio mucha importancia, pero realmente tampoco salía tantísimo. No sé si sí, salía. Eso tampoco es, ¿no? Es decir, no me molesta si aparece un ratito, ¿no? Pero si es un protagonista, entonces ya no me mola. ¿Qué pasa aquí? No, es que la gente tiene ahora mismo en su ADN el tema de, pues eso, integración racial dentro de las películas, etc, etc, etc. Pues yo, sinceramente, en este tráiler, porque sí que es verdad que a mí es, no por la, no porque sea negro o blanco de cualquier color, sino la presencia de este chaval no me daba mucho carisma, pero lo he visto en 2-3 planos, porque estamos viendo fracciones de escenas. Yo lo he visto bastante bien, sinceramente. Sujetando el sable láser tiene un porte de la hostia, sinceramente. Yo, a mí me ha dejado alucinado. Que Mike Window también es negro, ¿eh? Sí, sí, Mike Window también es negro. Y a mí de las 6 películas es el personaje en que más me mola. Pero es Samuel L. Jackson, da igual. Pero era Samuel L. Jackson, tío. Eso es. Bueno, no sé si Volke ya... No, pero a ver, cuando, lo que me refería del vale. Tráiler, de que el tráiler está muy bien hecho, como que no se hacen tráilers así desde hace mucho tiempo, porque últimamente o te destripan o te mienten los tráilers. Es así. Hombre, JJ los ha hecho así siempre. Y entonces, sí, pero tú pones a mirar los tráilers de ahora y no, o te destripan o te mienten, o te cuentan otra cosa completamente diferente. Y un tráiler donde te suelte perlitas de lo que te vas a poder encontrar, hace mucho tiempo que no se hace. Sí, que te diga cosas sin decir nada. Ahí está. Que luego las unes todas y dices, anda, pues es claro, verdad. Es que tú ahora después de haber visto todos los trailers y todos los TV spots y conocer cosas, puedes hacerte una idea de por dónde puede ir la película. Pero normalmente, en el trailer final, porque este es el trailer final, en el trailer final de cualquier película tú ya sabes de cómo empieza, qué es lo que va a pasar y cómo acaba. Si unes todos los trailers finales, todos los trailers. En esta no, en esta película vamos a ir al cine vírgenes, completamente vírgenes. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. De hecho, en este trailer han tirado por tierra todas las teorías porque ya te han dejado, pues oye, que lo mismo no, ninguno es hijo de incluso. Porque no se sabe a quién están hablando cuando dice deja que entre la fuerza, no se ve a la persona. Y lo que sí te han dejado claro, y esto ya es cosa mía, que opinión mía, y después de ver que en el póster no sale Luke, y de ver que en este tráiler no sale Luke, sale entre comillas, porque lo que sale es la misma escena que salió en el otro tráiler, que suponemos que es Luke, es que Luke va a ser importante en las dos últimas, y en esta va a ser como el personaje que sale al final para que digamos, ¡oh, quiero ver la otra! Sí, un cliffhanger puede ser, sí, ¿no? Sí, yo lo veo como cliffhanger. Pues es que... Y que va a ser protagonista de las otras dos. Va a ser el Obi-Wan de las otras dos. Yo al final no sé si Kylo Ren va a ser o no ser... Que no lo sé, porque he visto una escena muy agresiva de Kylo frente a un tío, vamos, que con la fuerza parece que le va a reventar la cabeza. Y vale, puede que Luke, en mi teoría personal, no sea ni un Jedi ni un Sith en estas alturas de la película, sino más bien algo intermedio que lleva el equilibrio a la fuerza finalmente. De hecho no existen, porque lo que da a entender Harrison Ford en el soliloquio ese es que los Sith y los Jedi son leyendas. Son leyendas. 30 años después. Uh-huh. Demasiado. Yo creo que se han pasado un poquito. Demasiado. Solo han pasado 30 años. Hombre, para unos chavales, tú cuéntale. Bueno, si te pones a pensar, no son 30 años, han pasado 60 años. Claro. Sí, pero eso en la historia de Star Wars no es nada. Ya, pero cuéntale tú a unos chavales de 15 años, por ejemplo, dentro de 30 años, que tal y cual cosa existía. Que la peseta, con una peseta ibas a no sé dónde. Sí, pero a ver, para mí, pero así que ganamos la Eurocopa a la Unión Soviética. Te dicen, por ejemplo. ¿La Unión qué? Sí, pero para mí eso obviamente puede ser la hostia, porque, o sea, si llego a 100 años, voy que ¿qué cojones 100 años? Ni 80 o 70, o sea, va a ser la hostia, pero claro, eso obviamente en la historia esos años no son nada. No, en la esto, historia. Esto es lo mismo, me refiero en cuanto a la historia. Sí, efectivamente, pero hay que plantearlo no para la historia, sino para la gente que está dentro de la historia. Vamos a dejar este debate, así por así decirlo, aparcado un momento, porque quiero ya escuchar tus impresiones, Volke. Pues me lo he visto dos veces. Mientras asimilando todo, macho, me he tenido que echar un poco de hielo en la entrepierna porque lo he estado flipando en colores. O sea, pues bastante de acuerdo con lo que sobre todo con lo último que ha estado diciendo Tony, con lo cual no lo voy a repetir porque prácticamente las impresiones son bastante parecidas. Y en cuanto a lo que decís de JJ Abrams, de que, joder, ves tres trailers con él de una misma película y aún así vas completamente. O sea, vas con las expectativas altas, pero a la vez vas virgen en cuanto a la historia. Que dices, a ver, puedo intuir cosas, es muy sutil, ofrecer haciendo cosas, pues que realmente no tengo ni puta idea. No como en otras pelis, que es eso, que ya es que me he visto la mitad de la peli o más, con tres trailers. Entonces, es algo que sabe hacer muy bien, que como tú has dicho, o sea, lo ha hecho él siempre. O sea, J.J. Abrams es experto en eso, junto con Christopher Nolan. Creo que son los dos que tienen esa, no sé si decir como forma de marketing. A ver, sí, porque al final, al hablar de trailers estamos hablando de marketing, de que son diferentes al resto de los directores. No sé si habrá alguno más por ahí, seguramente, pero que es ese arte que tienen, ¿no? O sea, de mostrarte tres trailers y realmente ir al cine diciendo, ¿qué vas a ver? Y dices, joder, no tengo ni puta idea. Pero conociéndole, seguro que va a ser algo muy grande. Sí que estamos hablando siempre de los directores que parece que montan los trailers, pero no. Yo me imagino que estos trailers, tanto Christopher Nolan como JJ, darán o no darán el visto bueno. Digo, joder, yo. O la selección de imágenes. Palabra, yo creo que sí. Eso es. De todas maneras, en la última escena, cuando sale Boyega con, lo diré, con Kylo, no sé si os habéis fijado que no lleva el mismo traje. Kylo, no lleva capucha. Todo el rato lleva negro, ¿no? No lleva capucha. Lleva el pelo largo. O eso me parece a mí. No sé si es porque estoy pasando las imágenes con una calidad un poco chunga, pero me parece más pelo largo que capucha. A ver que le vea justo ahora y te digo. Yo creo que es capucha, ¿eh? Bueno, pues habrá que creo. Habrá que verlo porque igual sí, que ya os digo que estoy viéndolo con una calidad un poco rara. No obstante, ya sabéis que hay un movimiento en Twitter que quiere boicotear la peli, ¿no? Ah, no. Cuéntanos. Sí, porque dice que, según ellos, promociona el genocidio de la gente blanca. Toma ya. Coño. ¿No sabéis enterado de esta? No, es verdad, dice Antonio. Ya estamos. Yo estoy de acuerdo. Sí. Es que dice que, a ver, hay un hashtag que aparece, que es Boy Scout, ¿cómo era? Boy Scout, Star Wars, episodio 7 o algo así. Y, bueno, apareció por primera vez en Twitter el domingo por la noche. Y ellos dicen que expresan su descontento por el hecho de que esta película representa personajes protagonistas que no son blancos. Toma ya. Porque ellos dicen, o sea, el hashtag dice que es propaganda anti-blancos que promociona el genocidio blanco. O sea, lo estoy leyendo textual, ¿eh? O JJ Abrams es un activista judío y es anti-blancos. Y que lo que se define así, o sea, dice que se puede leer en su cuenta de Twitter que se define así como el final del marxismo cultural. Doc, por favor, sácame. Piensa que el holocausto, por ejemplo, no existió, es un invento también. Bueno, alguno del PP ya lo dijo en su día, o sea. Que... Hay gente que se está tomando la droga caducada, ¿eh? Porque... Sí, yo estoy esperando la llamada de Doc a ver si me trae el DeLorean para marcharme de este... De este universo futuro paralelo al que yo pensaba que iba a haber. O sea... Tela, ¿eh? Bueno, pues hashtags imbéciles aparte. ¿Alguna cosilla más que destaquéis? Yo, sinceramente, no he dado mi opinión, pero la voy a dar ahora antes de que destaquéis alguna cosilla más. Me encanta. Me encanta porque creo que JJ, y vuelvo a decir que parece que los trailers los está montando él, no, dudo de ello, pero realmente lo que sí creo es que ha dicho esto va a salir ahora y esto va a salir ahora. Y creo que en el primer tráiler nos quiso mostrar las perlas de lo clásico, me refiero con esto a cosas que ya habíamos visto o parece que ya habíamos visto, para decir, sí, sigo tratando de explicar, bueno, de explicar no, más bien de llevar un hilo conductivo con lo que ya se había contado, de una manera además muy nostálgica, con una estética muy, muy, muy parecida o mucho más similar que las precuelas. Y en este nos está diciendo, pero tenéis todo esto nuevo, y es que me flipa lo nuevo. Por ejemplo. Sí, bueno, lo que tú dices, en estos tres trailers, pues una manera de conectar primero con lo clásico, ¿no? Después un poquito dar pinceladas de lo nuevo y harás una mezcla de todo para que el hype vaya para arriba, ¿no? Efectivamente. Y yo voy a dar un claro ejemplo. Vemos la formación de tropas imperiales, como la vimos dentro de la Estrella de la Muerte, ¿verdad? Pero con esa pedazo de bandera roja enorme que nos está mostrando, pues es una esvástica, como quien diría, ¿no? Y eso parece que es un régimen completamente, que quiere renacer. Y es que ese tipo de estética mezclada con lo antiguo, o sea, Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial mezclado con Star Wars de tal manera brutal, se me ponen los pelos de punta. De hecho, lo ha reconocido Abrams, que se basó en el intento de resurgimiento del Partido Nazi en los 50. Efectivamente. Sí, completamente. Y es que igualmente, o sea, en cada plano vemos cosas del antiguo y cosas de lo nuevo, porque ves a Kylo Ren, que venera a Darth Vader, Y vemos la similitud entre las máscaras, entre... me imagino que incluso Kylo Ren no estará destrozado por debajo, simplemente quiere seguir los pasos de esta persona que... Es un grupo. Que adora, es un grupi, eso es. Y luego, pues eso, acciones muy agresivas frente a la gente, cosa que yo creo que sí habíamos visto en la trilogía clásica, pero no en la precuela. Y claro, evolucionada a nuestros tiempos. Luego el interior de la nave del Halcón Milenario, con ese holograma de planetas alrededor de ellos, también nuevo viejo, me encanta. Es que es todo el rato así, yo creo que está hecho que alucina. Pero no habéis dado cuenta que los planos interiores que se han visto que se ha visto del Halcón Milenario está incluso más cascarria que nunca. Mucho, sí, está mucho más cascarria. O sea, está cascarria. Esto, si ya era antiguo, ya era una mierda hace 30 años, ahora no, esto se cae a cachos. Sí, sí. Sí, es lo que mola, pero a la vez brilla más que nunca, es curioso. Sí, cuando entra en el hiperespacio es alucinante. O sea, cuando ves que entra el hiperespacio en plano con el Halcón Milenario saliendo, ¡buah! Se te erizan los vellos de todos los lugares. Y nada, pues eso, me flipa ver todo ya pues cuadrándolo un poco, sin saber nada, cosas que ya hemos visto, cosas nuevas, como decía, escenarios muy, muy nuevos. Bien, JJ, nos vas a sacar de Tatooine, nos vas a sacar de los cuatro lugares que habíamos visitado hasta ahora. Sí, pero vamos, nos meten en unos sitios muy parecidos, o sea, que tampoco no seamos, no rompe, o sea, hombre, tenemos un planeta desértico, tenemos un planeta helado. No, yo veo también un planeta con una tribu bastante extraña, porque por lo que parece, vaya, sí, sale un plano muy pequeñito, yo creo. Que tampoco nos volvamos locos, que ha ido también un poco a lo seguro, porque el planeta desierto, en vez de planeta desierto, puede haber sido perfectamente una selva. Hombre, yo, por ejemplo, veo en uno de los planos una batalla de X-Wings frente a tropas imperiales en un lago inmenso con montañas, etc. ¿Rodeado de nieve? No, ¿qué nieve? ¿Qué dices? No, rodeado de escombros. Las tropas imperiales están refugiando los escombros. Vamos, estética completamente diferente a lo que habíamos visto. Igual se puede parecer un poquito a Yavin, o la luna de Endor, perdón. Pero vamos. Sí, es un acierto el tema de los X-Wing, de no verlos en el espacio, sino ya dentro del planeta, racheando casi el suelo y el lago que tú dices. Uh-huh. Y también hay una escena del tráiler que me llama mucho la atención, es esa escena bajo la lluvia que está Kylo con un grupo de secuaces y tal, todo muy oscuro. Esa escena realmente impresionante, ¿no? Del lado oscuro, a mí me llama mucho la atención. Y lo que es el sable láser, ¿no? Con el nuevo, ¿no? Que es como llameante, cada vez me está gustando más, ¿no? Y mira que tuvo reticencias, ¿no? La gente cuando lo vio la primera vez diciendo qué es esto y qué utilidad tiene, ¿no? Con esa cruceta, pero realmente impactante, impresionante, con bastante imponente, ¿no? Que son esas escenas. Muy impactantes esas escenas, pero hay otra que yo voy a decir ahora, que es en como si fuera Hoth, como has dicho tú, en un planeta helado, una batalla de TIE Fighters contra X-Wings, que vemos un pasillo como el de la Estrella de la Muerte. Pues fíjate que yo creo que no es un planeta eso. Fíjate. Algo parece indicar que va a haber algo de la Estrella de la Muerte, eso seguro. Sí, de hecho en el sale. O sea, en el póster sale. No se sabe qué va a ser, pero yo creo... No se sabe lo que va a ser, pero vamos, que tiene toda la pinta de ser una Estrella de la Muerte o un planeta modificado. Yo creo que... ahí estamos. Un híbrido entre planeta y Estrella de la Muerte sería la hostia. Vamos. Podría ser. Sería la hostia. Ya la habéis reventado parte del argumento a la gente. Que no, que se ve en el tráiler. Si tú estás especulaciones, Claro. Porque lo mismo no es ni siquiera el planeta que estamos hablando nosotros. No. Claro, pues como hemos hablado de los escenarios, vete a saber lo que sale y lo que no. O sea, ¿qué planeta se enseña o qué no? Os digo que Abraham es judío y ese tiene abogado por un tubo seguro, si lo puede decir alguien, así que tened cuidado, A ver si le estamos reventando algo. Yo no sé, yo simplemente estamos analizando lo que vemos en el tráiler. Yo, vamos, si alguien... Por si acaso, antes de todo esto, pondré la alarma spoiler. Por si alguien... Por favor. Yo ya estoy de la gente indignada de los spoilers hasta donde no te... Si todavía no soy la película, ¿cómo vas a hacer spoilers? Es que es eso, es que es absurdo. Pues, que tampoco se ha contado nada, ¿eh? Nunca se sabe. No había visto nada. O sea, esto son especulaciones. Pero bueno, no sé. Yo creo que me han llamado la atención por contar argumentos de hace 70 años. Son trailers y se analizan los trailers. Si alguien no ha visto el trailer, ya sabía hace rato que estábamos hablando de él, o sea que... Vamos a ver, spoiler, alarma spoiler, si por ejemplo la cogiese Kurz y te hace una hora y media de análisis del tráiler de un minuto, ¿no? Eso sí. Hombre, pues incluso tampoco, porque realmente están haciendo especulaciones igual que nosotros, que tampoco es más allá. Es que hace especulación con más... ¿Especulación? Sí, que puede hacerlo con más o menos tino, efectivamente, que él tiene más información que nosotros, pero sigue siendo especulación. O sea que realmente si hay algún indignado por estas palabras, espero que no se indigne tanto. Bueno, pues eso, cosas más destacables para cada uno de vosotros. Antonio, para acabar, dime tú. No, yo quiero no replicarlo del principio, porque sí que digo que no me ha gustado el tráiler, porque realmente es que no cuenta nada, pero quizás eso sea bueno, como habéis dicho, eso sí quería añadirlo. Y es que yo sí confío en JJ Abrams, no es tampoco un director que tenga ninguna obra maestra en su filmografía, pero si es capaz de hacer que Star Trek brille, lo digo porque las películas de Star Trek suelen ser bastante malas, las suyas no, así que creo que hará un buen trabajo con Star Wars seguro, vamos, o sea, estoy convencidísimo de que nos va a gustar mucho, quizá no a un nivel maestro, pero sí a un nivel de satisfacción pleno, y recordando que ninguna de las 6 películas, salvo la segunda, se puede considerar realmente maestra, ya que incido en esa palabra, ¿no? Pero yo sí confío mucho en él y creo que es el director ideal para la película. La segunda parte, que todo el mundo la pone de obra maestra, pero estamos viendo que un tío sale al espacio con una mascarilla de oxígeno. Bueno, pues sí, tantas otras cosas. Un poquito pero... de fe. Bueno, en Guardianes de la Galaxia también ves algo parecido. Ya, pero los Guardianes de la Galaxia no se considera una obra maestra. Bueno, una peli divertida, sin más. ¿Y por qué no quiero hacer spoilers? Pero se supone que el no llevar máscara para algunos seres igual no les afecta tanto. Sí, también. Venga, Antoni. ¿Qué es lo que más me ha gustado? A mí lo que más me ha gustado es que huele a epicidad por todos los lados. Y hacía falta después de la anterior trilogía, donde la epicidad brillaba por su ausencia. En la trilogía del 1, 2 y 3, es que de verdad, tiene sus cositas buenas, pero no era épica. Y se merecía la saga tener un momento de epicidad para esta nueva generación. Que yo creo que el objetivo principal de esta nueva saga es enganchar a la gente nueva, a la nueva generación de fans, y hacerlos llevar a las convenciones y que compren mucho muñequito, porque ese es el objetivo de Disney. Y yo creo que la persona indicada, que es JJ Abrams para hacerlo, porque sabe hacer este tipo de películas. Como estoy de acuerdo con Antonio, que no es ningún genio, pero que este tipo de películas las hace muy bien y muy solventes. Y yo creo que vamos a ver un peliculón, y que fíjate lo que os digo, John Boyega nos va a sorprender. Opino lo mismo. Yo creo que al final nos va a sorprender, porque realmente la gente va con tanto anti-hype con él, que al final, por muy mal que a poco bien que lo haga, va a flipar a la gente. También, bueno, puede ser el próximo Jar Jar Binks. Esperemos que no haya ninguno de esos. No, John Boyega, que puede ser el próximo Jar Jar Binks. Sí, pero yo espero que no haya ninguno de esos. Ni él, ni BB-8, aunque BB-8 parece que la gente le está cogiendo muchísimo cariño. Al principio todo el mundo decía, este CGI, ¿dónde está R2? Y ahora ahora se han acabado las existencias del muñequito de 200 euros, me cago en 10. No, pero lo que te voy a decir una cosa. Tiene una cosa que está mal hecha. Pero mal hecha, mal hecha. El tráiler, todos los tráilers y la película. Y es que ese casco no sobrevive. O sea, la Estrella de la Muerte explotó. No, pero igual se llevó el casco Luke. Que Luke se llevó el casco. Se quema en la hoguera, hombre. Es verdad. Es que ese es un fallo de la ventana del Grey. No lo sube. Sube al cuerpo del padre, pero no sube el casco. Lo queman, y eso fue un fallo de Retorno de Jedi. Porque si tú ves la película, en ningún momento ves que Luke lleve el casco. Hombre, no lo vemos porque no, solo le vemos llevar el cuerpo. El cuerpo y salen cagando leche. Pero igual ha llevado el casco antes, porque el casco no se ve tirado en el suelo tampoco. También se puede decir que puede ser que la luna, lo que salga, sea Endor. Porque si han recuperado el casco, si seguimos de que se quemó en Endor, estaba en Endor. Puede ser, sí, señor. Se pueden sacar cualquier cosa de la manga. Es que... Venga, Volke, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti? A mí lo que más me ha molado, el tráiler en general, o sea, lo que he dicho antes, básicamente de que te enseña muchas cosas, pero a la vez no te está diciendo nada de la trama. Ya digo, o sea, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Puedes hacer especulaciones, pero realmente, es decir, no tengo ni idea de con qué me puede sorprender. Y eso es algo que además, pues oye, sabiendo cómo se las gasta JJ Abrams, pues en principio todo indica que va a ser buena película. Luego vete a saber, o sea, todo el mundo puede tener sus errores. El reto también es enorme, él ya lo sabía desde un principio, de meterte en una saga Star Wars es enorme, pero es lo que habéis estado diciendo. Si lo consiguió ya en su momento con Star Trek, ¿por qué no lo va a hacer con Star Wars? O sea, yo entiendo que, bueno, que la presión puede ser fuerte y tal, pero a ver, también el tío no es gilipollas, el equipo con el que estará tampoco es gilipollas, o sea, se pueden equivocar, sí, pero yo creo que también ha sido valiente también al incluir cosas nuevas y cosas que en un principio se han puesto a parir, como la nueva espada láser, como mucha gente que se está quejando también, como, oye, ¿qué pasa? Que ahora el nuevo Jedi es negro y tal, que lo que hemos dicho, que también Mace Windu ya era negro ya de entrada, ¿no? Y era uno de los grandes maestros Jedi junto con Yoda, que vale, que era Samuel L. Jackson. Que era verde. Que era verde. Que vale, que era Samuel L. Jackson y lo que quieras, pero que me refiero que, o sea, que yo creo que no está de más de vez en cuando romper un poco con lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, yo creo que se ha visto durante los últimos años. En su momento, cuando Robert Downey Jr. dijeron que iba a ser nuevo Iron Man, mucha peña, este puto borracho que va a hacer aquí de Tony Stark. Mira, luego, cuando lo hizo también Heath Ledger, el gilipollas este, Broken Mountain, ¿qué me estás contando? No sé qué. Mira, luego, con Ben Affleck, antes ya de ver lo que... O sea, de ver la película también... No tengo head con Ben Affleck, ¿eh? Que no sabemos lo que va a pasar. No, no, ya, pero que me refiero a que mucha gente ha empezado ya, después de haber visto los trailers, ha empezado ya a recular. En un principio fue, pero ¿cómo coño vas a coger a Ben Affleck de Batman? Y luego han visto y han dicho, coño, pues ya solo con el tráiler he visto una cosilla ya que me ha gustado. Tío, o sea, no puedes opinar si no has visto. O sea, estás juzgando algo que no has visto. O sea, no puedes juzgar el trabajo de una persona o de una película sin haberla visto. Digo yo, o sea, es que me parece absurdo. Y luego pasa lo que pasa, pues que luego la peña, como también ha pasado con Jared Leto, que no es que la gente se meta, obviamente, con su interpretación porque apenas ha visto nada, sino por el aspecto del Joker. O el supuesto Joker, según alguna teoría de por ahí. Bueno, pues ya se verá. Que, no sé. Parece que la gente se da un poco la pinta en ese sentido. El que ¿vale? mejor pinta tiene es Jared Leto. ¿Qué es el que mejor pinta tiene? En Escuadrón Suicida, por supuesto. ¿Te sí, ha visto sí. ¿Has visto a Tío Phil? ¡Qué mamones! Sí. Pero bueno, la gente obviamente le está comparando con los anteriores Jokers, más que con los compañeros de reparto en esa peli. Pero es que hay que compararlo con el Joker del Escuadrón Suicida cómic, no con los anteriores, porque cada Joker tiene su momento. Pues entonces, ¿qué me va a decir? ¿Que César Romero fue un mal Joker? Pues no, hijo mío. Sentó las bases del Joker en cine, aunque saliera. Bueno, eso de que no sea pintar al bigote, a mí me mosqueó mucho en su momento, ¿qué quieres que te diga? Vale, pero estamos hablando del tío que se creó, que creó el personaje histriónico en persona, el César Romero, y salía en la serie de los 60. Muy bien, pero era el Joker. Es el Joker de la serie de los 60. Jack Nicholson es el Joker de Tim Burton. Y este nuevo es el Joker de la nueva saga de Batman de Ben Affleck. Sí, sí, no, a ver, que son versiones completamente diferentes. Es más, dijeron que este nuevo Joker, en principio, iba a ser una mezcla de varios Jokers del cómic. No iba a ser uno específico. A mí no me disgusta la pinta que tiene Joker, porque tiene pinta de lo que sería el Joker ahora. Sí, sí. Una mezcla entre Miley Cyrus y Marilyn Manson, ¿no? Sí, más o menos. No, yo creo que tal y como se preparan los personajes Jared Leto, va a ser un Joker fantástico. Y yo creo, sí, sin duda, la implicación que tiene, yo creo que va a dar muy buen resultado. Y es que la gente se aferra mucho a lo que ya conoce y lo que ya le ha gustado, ¿no? Y tiene ese miedo a lo nuevo, y yo creo que no tiene por qué, ¿no? Porque yo creo que Jared Leto, en los personajes que ya hemos visto anteriormente, con la implicación de que él le pone a la preparación de sus personajes, yo creo que podemos esperar grandes cosas de ese Joker. No sé si sabéis la que le preguntaron a la chica que hace de Harley Quinn, nunca me acuerdo cómo se llama, que es Margot Robbie, ¿eh? Sí. Le preguntaron que cómo había sido trabajar con Jared Leto y dijo que no lo sabía porque ella en ningún momento veía a Jared Leto, siempre veía al Joker. Sí, que dicen que se había obsesionado con el papel en todo el rodaje. Tienes que pensar que también le pasa como, volviendo al tema Star Wars, le pasa como a JJ Abrams. Tienes que pensar que tiene una losa muy grande encima, ¿eh? Bueno, pero él ya sabe lo que hay de entrada. Siempre lo ha sabido. O sea, a ver, te dicen para dirigir una nueva Star Wars, sabes la repercusión que va a tener eso, para bien y para mal. Bueno, pues como hemos vuelto a Star Wars, Ángel, cuéntanos. Vale, yo lo que a mí me queda muy claro es que ha sabido combinar lo clásico con lo nuevo. Yo creo que se denota un gran respeto a la saga y eso se nota en cada escena. Que en cuanto a las escenas de acción, me encanta la combinación que ha hecho de realidad con efectos. Gran personalidad que veo en los personajes, sobre todo en tema de Kylo y tal, que por cierto tiene un bozarrón, ¿no? En el tráiler. Y es de estas sensaciones completamente diferentes a la primera trilogía, de que lo que estoy viendo es que estoy prácticamente convencido de que me va a encantar. Así que yo creo que sacamos una nota muy positiva de este tráiler y cada pincelada que nos está mostrando, y desde luego se está viendo de que tiene mucho mucho oficio creando los tráilers y creando las expectativas para que todo el mundo quede completamente enganchado. Opino exactamente igual que tú y creo que es muy acertado, sinceramente. Yo creo que la tónica general es que ha gustado a muchísima gente, no sé si a todo el mundo, pero a todos los que he leído les ha gustado enormemente. Y creo que es la tónica general por aquí, ¿no creéis? Sí, pero esto también te voy a decir una cosa. No sé si le viene bien a la película. Nada le va a venir bien, Tony. Porque como sea un bodrio, le hemos liado, ¿eh? Pero al final... eleva las expectativas demasiado. Ahí está. Esperemos, yo confío en que no lo sea. Pero como le pase un Super 8... Pues a mí Super 8 me parece un peliculón infravalorado. Que fue un fracaso en taquilla. Pero ya sabes, vuelvo a decir, la película es una buena película, pero la taquilla fue un fracaso, ¿eh? Sí. Uh-huh. Bueno, pero vamos, lo de la taquilla tampoco pasa nada. A ver, pero la taquilla con esta peli va a funcionar sí o sí. Hombre, ya se calculan los 1.600 millones de euros solo en el primer fin de semana. Joder, pero es que si se han agotado las entradas en Estados Unidos, me ha dicho Javi. O sea, las del estreno ya se han vendido todas. La película va a ser un éxito en taquilla sí o sí. Pero yo creo que va a llegar, antes de que llegue diciembre. A ver, está bien sacada en el fin de semana de Navidades y las Navidades van a ser todos los días de grandes recaudaciones, todos los días. Muchos criticaban el haber movido el estreno, que siempre es en mayo, a diciembre, pero yo creo que es una jugada en plan... Muy inteligente. Más que inteligente, a Marrategui. Bueno, sí, vas a lo seguro. Más a Marrategui, en plan, hay que recuperar la inversión y ya sabemos que en este mundo la inversión se recupera en el primer fin de semana. Si en el primer fin de semana no funcionas, la has jodido. ¿Pero entonces la película es un negocio, Tony? Todas las películas son un negocio. Y... El que diga que es arte está equivocado. Y para que el cine no es arte, es un negocio. Como hemos estado antes hablando de la recaudación... No es arte. Como hemos estado hablando antes de la recaudación de Super 8, voy a dar el dato final. 260 millones. Vamos, una ruina. No, de ruina nada, pero se esperaba mucho más. Joder, una ruina para lo que se espera normalmente de una película con un director como JJ Abrams. Hombre, sale un beneficio porque creo que, si no recuerdo mal, costó 175, no llega a 200. No creo. Quedó pegando a 200. No creo ni que costara tanto como dices, pero bueno. No, pero a ver, tienes que contar el gasto de promoción. Ah, bueno, vale. Sí, que nunca lo dicen. Pero se verá como... Bueno, Antonio, intentemos recuperarte porque se te corta todo. Piensa que Waterworld se considera un fracaso de taquilla y recuperó inversión, ¿eh? Yo, lo de la taquilla, a mí, supongo que para las productoras es muy importante, pero para mí realmente lo que me importa es que me ofrezcan un buen producto. Mira, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, películas, recuperando un poquito el tema clásico, por ejemplo, Toro Salvaje, apenas recuperó lo que invirtieron y es considerada la mejor película de los 80, ¿no? Es decir, un poco, yo lo que quiero es que me ofrezcan algo de calidad, ¿sabes? Después ya, lógicamente, que ellos quieren recuperar su inversión para poder conseguir financiarse en las próximas películas, pero bueno, a mí no me parece tan importante. Yo creo que Star Wars es una máquina tan grande y tan bien engrasada de que prácticamente hagan lo que hagan, la gente va a ir a verla. Y si más en diciembre, con las vacaciones, los niños y tal, yo creo que va a ser un éxito totalmente asegurado. Pues sí, yo creo que el éxito está asegurado, al menos el primer fin de semana, y dependiendo de las críticas, puede ser, creo que Avatar desbancada. Es lo que se cura con la anticipada, se acaba de bancar entre más meses lo superará. Más o menos te hemos entendido porque se está entrecortando todo. Así que, chicos, yo creo que es tiempo para hacer una pausa. Una pausa larga. Pausa china, eso es como diría John Carpenter o nuestro amigo, coño, ahora no me saldrá. Jack Barton, eso es. No sería tan amigo. No sería tan amigo. Bueno, pues eso, vamos a hacer una pequeña pausa a ver si nos recuperamos y volvemos en un ratete con más cosas y algo. ¡Hasta luego! Queridos Fringers, soy Walter Bishop. ¡Tenemos una urgencia! La línea espacio-temporal se está resquebrajando. Si no queréis morir todos, tenéis que escuchar a Guarida del Sith. o si no será tarde. ¡Astro! ¡Astro! Vamos a ordeñar a esa vaca, que quiero un helado de arándanos. Zoquete. ¿Querías darme el pego con ese estúpido disfraz? Sal afuera conmigo. Los dos solos. Ahora mismo. No, gracias. ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? ¡Eres un gallina! ¿Gallina? No eres más que un miserable gallina. Nadie me llama gallina. ¿Habéis visto qué pinta de mamarracho tiene ese tipo? Seguramente se ha escapado de algún circo. Es posible que le haya robado la camisa a algún chino muerto. ¿Desea alguna cosa, forastero? Bueno, tomaré agua fría. ¿Agua fría? ¿Agua? Si quiere agua, tendrá que tirarse de cabeza al abrevadero de caballos que hay fuera. Aquí solo servimos whisky. Perdone. ¿Por qué? Estoy buscando al herrero. ¡Eh, McFly! Te tengo dicho que no quiero verte por aquí. Tú no eres Amos McFly. Pero te le pareces. Sobre todo con ese estúpido tapacalvas. ¿Eres pariente de ese paleto? ¿Cómo te llamas, enano? Mart. Eastwood. Clint Eastwood. ¡Qué estúpido nombre es ese! Apuesto a que es el más carijo de su pueblo. ¿Habéis visto, muchachos? Tiene los dientes blancos como perlas. Seguro que los ha comprado en un almacén. Echad un vistazo a los mocasines que lleva. ¿De qué piel estarán hechos? ¿Tienen algo escrito encima? ¿Ni qué? ¿Qué querrá decir? Debe ser alguna jerga india. Barman. Estoy buscando a ese herrero tramposo. ¿Le has visto? Lo siento, señor Tannen, no le he visto. ¿Tannen? Tú eres perro rabioso, Tannen. ¿Perro rabioso? ¡Odio ese nombre! ¿Te enteras? ¡Lo odio! ¡Nadie me llama perro rabioso! ¡Y menos aún un alfeñique roñoso vestido de lechuguino! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Te he dicho que bailes! ¡Vamos, cariño! ¡Es que no sabes bailar mejor! ¡Es mi hermano! ¡Coño! ¡Lárgate, saltamontes! ¡A por él! Bueno, chicos, ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa. Esta pequeña pausa que para algunos habrá sido eterna, porque a mí me ha salido catarro. Y hemos hecho algunos cambios en el equipo, porque se nos han marchado Ángel y Tony. Y tenemos por aquí a David Fresneda y a Laura Espósito. ¡Bienvenidos! Buenas. No, no sé si buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué es ya. Sí, ¿verdad? Estáis de jet lag, para dar envidia a la gente. No me aguanto. Estáis de para dar envidia a la gente. Malvadillos. Bueno, hace una semana sí, ahora no creo que demos envidia a nadie. Vamos como al más empeño. Bueno, ¿estáis preparados para poder comentar? Bueno, antes de nada, ¿qué os ha parecido a vosotros, si habéis tenido tiempo de ver el tráiler del que acabamos de estar hablando, el tráiler de Star Wars? Contarnos, venga, Laura, tú primera, a ver si... No lo he visto. Claro, Dios, estos son los colaboradores preparadísimos que quiero yo siempre. Y no lo hemos visto porque no hemos querido verlo. O sea, no quiero destriparme nada más de la peli, hasta ya queda poquito. Es cosa de orgullo, ¿verdad? Sí, va a ser doloroso porque no van a mirar mal por todos lados. Vosotros sois los que no han visto el tráiler aún, pero vamos a intentarlo, a ver. Y pues nada, pues entonces, ¿estáis preparados para volver del futuro? Sí, más o menos, venga, va. David no dice nada. David pone la banda sonora, ese sí que es un genio. Pues nada, como ya sabéis, estábamos Volke, que también está por aquí, y Antonio Alcaide, que creo que se nos ha marchado a Cybertron o algún paraje extraño, porque se le escucha un poco raro. Pero bueno, vamos a ir empezando. Venga, yo creo que Volke tiene ganas de contarnos de qué iba Regreso al Futuro 2. Pero hay que explicarla, ¿en serio? Tú has dicho, ¿no? A ver, ¿por qué narices hoy y solo...? Bueno, hoy no. Hoy ya hace unos días. Hace unos días, Marty McFly llegó desde el futuro a nuestro presente. Bueno, venga, va. Venga, cuenta. Pues... suelta lo que puedes. No. Es que me parece un poco flipante que tenga que explicar una película que creo que conoce todo el mundo, creo. Pero esto no lo habíamos quedado off the record. Me estás dejando un poco pillado. No te creas, ¿eh? Me estás dejando un poco pillado, pero sí. No y te... eso es lo que te digo yo. Yo estoy flipando porque ha quedado un poco a medias, pero bueno. Venga, va. Yo creo que hay más de uno que le hace falta el resumen. Sí, sí. Vale, pues vamos a intentar resumirla. No vale mirar, ¿eh? ¿Eh? Que no vale mirar, no vale buscarlo en Google, que lo tienes que saber ya. Bueno, pues nada, de que... Joder, es que tendría que explicar también la primera parte. Es que sí, porque está la segunda. No empezamos muy bien el después de pausa. Bueno, vale, pues que la gente se lea la sinopsis de la primera parte. No hay problema, tengo que explicarlo todo. Bueno, aparece Doc, el científico amigo del protagonista, bueno, el coprotagonista realmente, que es Marty McFly, en el cual le dice a él que tiene que regresar con él al futuro, es decir, al año 2015, porque ellos su presente es 1985, si no recuerdo mal, y le dice que tiene que volver porque hay una serie de catastróficas desdichas que van a ocurrir y que pues tiene que ir con él a arreglar el futuro. De hecho, hay una parte muy famosa que creo que es en la al final de la primera, que le dice Marty, le dice, oye, ¿pero qué pasa? Y dice, ¿pero por qué estás tan nervioso del futuro? ¿Qué pasa en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo así? Y bueno, visto hoy en día como estamos, yo creo que hacer todo lleno el cabrón. Creo que es el principal acierto de la película. Por lo demás, pues nada, al final llegan a viajar al 2015 para intentar cambiar la serie catastróficas desdichas que le ha comentado Doc. ¿Qué pasa? Que se parte, Antonio, con tu sinopsis. Venga, continúa, coña. ¿Pues? Que está muy bien. A ver, si me he dejado algo importante, me decís. Pero si acabas de empezar, por favor. Vale, entonces viajan al futuro, es decir, al año, bueno, concretamente al 21 de octubre del 2015. Y entonces, pues empieza a fliparlo un poco Marty McFly con la cantidad de cosas nuevas que está viendo y tal, que hay en el futuro. Y que, bueno, hay una serie de sucesos que van ocurriendo. Él se encuentra un almanaque deportivo. Se encuentra también, por otra parte, al villano de la primera película, que era Biff Tanner. Que bueno, digamos que es como una realidad, él ve como una realidad paralela, porque resulta que ahí es como un ricachón de la hostia, tipo Donald Trump, que de hecho dijo el guionista de la película que estaba basado en él. Y pues bueno, van a tener que jugar muy bien sus cartas para cambiar el destino que parece que va a acarrear ese presente, ese futuro alternativo en el que están metidos, que es completamente diferente al que pensaban que ellos iba a ver 30 años antes. Algo así, creo que me estoy liando mucho. Bueno, sí, sí. No pasa nada. Yo creo que es que no quiero destripar nada, por eso... ¿En serio no quieres destripar nada de esta película? Muy resumida y muy por encima. Vale, perfecto. Pues yo, ¿quieres dejarlo ahí? Después de 30 años no lo ha visto nadie. Sí, se podría destripar, sí. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Pues lo dejamos ahí en la sinopsis. La verdad, quiero decir varias cosillas sobre esta semana, que todo el mundo pues ha puesto miles de cosas de Regreso al Futuro en Facebook y en todas las redes sociales. Ha habido una aparición estelar en el programa de Jimmy Kimmel de Michael J. Fox con... No me sale ahora el nombre del actor. Eso es, Christopher Lloyd. Y realmente para mí fue algo que se me pusieron los pelos de punta, porque sabemos todos que Michael J. Fox sufre una enfermedad de Parkinson bastante avanzada y se le vio bastante entero pese a que... estaba cosilla, ¿no? Verle. Y también Christopher Lloyd está súper demacradísimo. Pero fue bastante interesante. Y todas estas cosillas, pues alguno se pregunta, joder, ¿qué lejos hemos llegado los frikis para que se haga no sé, una película tan importante como para que salgan las noticias y en todas partes, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de todo este movimiento que ha habido sobre Regreso al Futuro? ¿Os ha gustado? ¿Os ha cansado? ¿Como alguna voz he oído por ahí? ¿Qué opináis? Hombre, sí, ha sido interesante, ¿no? Ver todo lo que después de tanto tiempo de emitirse esta película, pues que todo el mundo se acuerda, y la gente que no se acuerda ya tenía la excusa de volverla a ver. Vi también el mismo día por Londres, se ve que hubo un DeLorean corriendo por las calles con un tío vestido de McFly con el patinete. No sé, ha sido un boom a nivel mundial, creo. Pues si aquí mismo en Bilbao se han visto DeLoreans también, ¿sabes? Eso es la polla. Y luego que en Hill Valley, en un Hill Valley de California, creo que también, estrellaron a posta un DeLorean en un granero para que salieran las noticias. No os digo más, y un montón de noticias y fotos de DeLoreans por todo el mundo. Ha sido inmenso. Justo el día en que, Doc y Michael J. y Marty McFly tenían que estar aquí ya. Pero antes de todo esto, la primera vez que visteis esta película, cuando salisteis del cine, os creísteis este futuro, ¿verdad? Que se ve en la película. Os creísteis que iba a haber coches voladores, o que podría haber coches voladores, que tendríamos aeropatines, ropa que se seca sola, robocordones y unas tantas cosas más. Pero lo que no sabíamos es efectivamente en qué estado estaríamos económicamente, los políticos que estarían en el poder, todas esas cosas no salen en la película. Sinceramente, ¿qué opináis de las cosas que se han inventado, que no se han inventado, el estado en que nos encontramos? ¿Qué os imaginabais de pequeños este futuro 2015 que parecía tan lejano y que ahora es tan cercano? Bueno, de pequeños. Algunos los pillo más mayores que otros, pero ¿qué opináis? Venga, tú, Antonio, que estás muy callado. Sí, está muy callado, Antonio. Sigue callado, sí. Recuerdo, seguramente por influencia de mi padre, que pensábamos que si realmente había coches voladores sería un desastre. Antonio, le vamos a cortar un momento, le vamos a recuperar en un instante. Vamos con David, venga. Yo quería creer lo que vi en el cine. A mí me hubiera molado ver los coches volando y las ropas que se te ajustan a medida, si engordas o adelgazas. A mí me hubiera molado verlo. Lo que pasa es que, claro, visto ahora, es como que casi no ha cambiado nada. Y lo que ha cambiado ha sido para peor. Es casi una lástima. ¿Crees que lo que se ha inventado es para peor, en serio, todo lo que tenemos ahora? No, yo no hablo a nivel invención, hablo a nivel general, de la vida. Vale, perfecto. ¿Qué destacarías de bueno en lo que tenemos hoy en día y que pensabas que, bueno, no te imaginabas que podríamos tener cuando teníamos esta edad, y qué destacas de malo? Hombre, de bueno la comunicación que podemos tener a grandes distancias, digamos. El internet ha hecho mucho. Podemos estar en la otra punta del mundo y parece que tengamos a la persona aquí al lado. No sé, para mí eso es lo que más me ha gustado de la evolución. ¿Y de lo malo? Lo malo, no sé qué decirte. Es que, bueno, supongo que ya es irte al tema económico, ¿no? Que ya te restringe a hacer muchas cosas. La verdad es que hemos ido a peor y gracias a Dios no, nosotros no nos podemos quejar mucho. Mire, aquello de gracias a Dios tengo trabajo y tal, pero que tanta corrupción y tanta robo, tanta historia, esto sí que habría que pegar un tajo bien hecho y arreglarlo un poco, porque si no vamos mal. Pues nada, nos estamos poniendo muy serios, la verdad, no me mola mucho, pero es inevitable ver estas cosillas. Alcaide, ¿estás aquí? Creo que sí. ¡Ole! Por fin ha vuelto de Cybertron. Cuéntanos tú, venga. Destacado. Bueno, yo, como intentaba decir antes, que no se me ha escuchado, cuando salí del cine con mi hermano, y seguramente por influencia de mi padre, pensamos que ese tráfico aéreo sería un desastre, porque ya por el normal ya provoca accidentes terribles, como sería volar por los aires, todo el mundo tiene que tener licencia de piloto y aquello acabaría realmente desastroso. Pero bueno, eso no se ha cumplido. Pero lo demás sí, y lo que tú has dicho es interesante, porque o para mí es la base de la película, porque son detalles que nos creemos o nos creíamos en aquella época porque los veíamos posibles. Es decir, de hecho ya se están inventando esas pequeñas cosas, ¿no? Creo que estos robocordones ya están inventados, supongo que por influencia de la película, ¿no? Pero ya están disponibles y tal. Y con respecto a lo que no me gustaría, lo que creo que no se ha cumplido en el presente y que no se veía en la película, evidentemente, porque como digo, no profundizaba tanto, era precisamente con el tema de los vehículos, ¿no? A estas alturas ya deberíamos tener vehículos autosuficientes que no necesitaran combustible. Es decir, de hecho yo pienso mucho en lo de echarle un plátano al depósito y que eso haga que funcione, o una lata de cerveza, y eso debería estar inventado ya, y me huelo a que está inventado. Lo que pasa es que claro, las poderosas compañías petrolíferas tienen que seguir vendiendo y haciendo negocio, y desgraciadamente eso se ha quedado limitado en nuestro presente, y espero que pronto pues sea posible como en la película, porque de hecho creo que ya lo es, pero desgraciadamente todavía pues no está extendido a nivel mundial. Pues completamente de acuerdo, sinceramente yo también. Bueno, voy a dejarle a Laura primero que diga cosillas. Venga, Laura. Bueno, pues esta es una de estas películas que yo sí me creí cuando era pequeña, pero yo la vi en la tele, a mí no me llevaron al cine a verla, pero sí que es cierto que cuando la ves ese futuro cuando eres pequeño, tampoco tienes las responsabilidades que tienes. No me imaginaba que tenía las responsabilidades que tengo ahora, los pagos que tengo que afrontar a fin de mes y el acabar como vendiendo tu vida por un salario, porque al final yo estoy más tiempo en la empresa que en casa. Entonces, igual lo que no me gusta ahora mismo del planeta es que igual incluso nos hemos deshumanizado bastante. O sea, tú miras a la gente en general y hay muchas cosas que ya no nos impactan como antes, o igual es ese exceso de información, que ahora nos llegan vídeos de todas las partes del mundo en los que se ven ahí a gente peleándose y que pasa la gente al lado y nadie hace nada, o el típico vagabundo en el suelo, y es un poco de demagogia, pero que es así. Ves a gente que lo pasa muy mal y no hay esa voluntad tanto de ayudar al prójimo. Por contra, sí que es cierto que a nivel de comunicación, paradójicamente, hemos mejorado. O sea, ahora podemos estar hablando gente de diferentes partes del mundo a las 10, bueno, por la mañana y tal. Y también es eso, que en el mismo día puedes estar en la otra parte del mundo porque coges un avión y, aunque luego sufras su jet lag, estás ahí en el otro lado del mundo. No sé, también hemos destrozado bastante el planeta. Yo no me esperaba que el avance conllevara también esta contaminación de los mares y, bueno, en general hemos ido destruyendo para construir y a ver si podemos enderezar un poco esto para que no se vaya todo al carajo, la verdad. Es curioso que en muchas películas siempre se saca lo malo de un posible futuro, pero en ninguna película se les ha ocurrido este futuro. Yo siempre lo he dicho, yo prefiero casi algún futuro posapocalíptico que he visto por ahí que el que estamos viviendo, sinceramente. Aunque muchos dirán, este es tonto, mira la tontería acaba de decir. Sí, efectivamente, puedo decir tonterías en algún tipo de sentido, pero por lo menos no tendríamos un gobierno que nos oprime cada día, unas medios de comunicación que nos dicen cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que pensar. Sinceramente, el Gran Hermano está aquí, ya, desde hace mucho tiempo. Hablando con periodistas te puedes dar cuenta de toda la mierda que hay detrás, porque obviamente tengo conversaciones con muchos periodistas, y eso a nadie se le habría ocurrido en un futuro posapocalíptico, bueno, un futuro distópico más bien. Y esto es muy importante, porque realmente nos están tratando como a gilipollas. Pero nos estamos poniendo muy muy serios. No me gusta. No me gusta. Sobre todo tú. ¿Yo? Yo es que parezco serio, pero no tengo un poco la voz cascada. Eso hay que arreglarlo. Pero para arreglarlo tenemos al pobre Volke, que está aquí, que nos tiene que contar también cosillas sobre esto. Y creo que también tiene algún... pues eso, ha hecho algún tipo de encuesta que quiero que nos diga. Pero bueno, primero antes, tus impresiones de chaval cuando viste esta peli y qué pensabas que iba a ser el futuro y qué es para ti ahora. Pues antes de nada quiero ir con algo positivo, ¿no? Porque sí, la verdad es que creo que nos hemos puesto demasiado serios. Y recordar antes de nada un vídeo que hizo Doc, que sacó justo en el 21 de octubre, en el cual tiene sale el coche, abre la puerta y lanza un mensaje a la gente, ¿no? Y va diciendo como que el futuro pues finalmente ha llegado y que pues que sí, que al final es bastante distinto a lo que todos nos esperábamos o a lo que ya habíamos visto en la película, pero que no nos tenemos que preocupar porque eso significa que el futuro no está escrito todavía, es decir, que el de nadie lo está y que tu futuro será como tú lo hagas, así que haz algo bueno. O sea, yo creo que lo he intentado arreglar un poco el tema, ¿no? Pero con el típico, pues eso, mensaje final feliz de película, ¿no? Pero bueno, no sé, me pareció un detalle guay. Me gusta, sí, señor. Por su parte, sería cosa de la película, ¿no? Pero bueno, me pareció un detalle. Mis impresiones, pues esta película la vi la primera vez, no fui al cine a verla, era un niño, tendría 7 u 8 años, yo creo, más o menos, cuando la vi en su momento. Recuerdo que ya había visto la primera y pues sí, alucinando, ¿no? Alucinando, también es cierto que lo que hablamos una vez, de niño también eres más impresionable, obviamente, ¿no? Eres más inocente, con lo cual, pues a nada que te enseñen algo un poco fantástico, pues alucinas. Pero yo creo que es algo que en aquella época cualquier persona adulta también yo creo que alucinaría, ¿no? Con los pues con el monopatín volador, con la zapatilla autoajustables, con las correas que pasean a perros, con las videollamadas, internet, el móvil, con la moda también, para mal. Gracias a Dios no vestimos como esa peña. Bueno, depende de... También se ve a cada uno que tela marinera, ¿no? Pero por suerte no. Y nada, hay un montón de cosas, que los coches voladores también, el tipo de televisión que tenían en aquella época, cuando nosotros en aquella época, no sé si teníamos la primera, la segunda, alguna televisión autonómica y no sé si estaba Antena 3 y Telecinco. No, todavía. No estaba, ¿no? No. Creo que cuando llegaron... Recuerdo que cuando llegaron fueron, bueno, como la gente, que tengo dos canales más en casa, ¿qué dices? Sí, sí, mi padre ha pagado otro que se llama el Canal Plus y tal. Aquello fue la leche en su momento. A principios de los 90, creo. En los 90 llegaron, ¿no? Sí. Sí, al principio, el 90, 91. 91 yo creo que fue, sí. Sí, eso es, hasta entonces que teníamos 4 canales, ¿no? O 3. Nada, primera y segunda cadena se acabó. Depende porque las autonómicas... Nosotros teníamos la autonómica, las sí. Autonómicas. Sí, alguna autonómica. Algunas por ahí sueltas. Tenemos 2, pero bueno. 3 ahora. Ahora 3, sí. Bueno, ahora, de hace ya tiempo. ¿Y ya. ¿Y qué más, Volke? Y bueno, pues que yo sinceramente, sí, puede ser que porque fuera un niño, ¿no? Pero sí me lo creía. O sea, me creía que iba a haber todo eso y más. O sea, que el futuro iba a ser la rehostia. O sea, que diciendo, o sea, por favor, quiero que me vengan con el DeLorean y quiero verlo ya. O sea, he alucinado con lo de Tiburón 19. O sea, he alucinado con todo eso. O sea, yo quiero tener esas sensaciones yendo al cine. Es que encima, tío, no lo ve ni en el cine. O sea, ya solo desde la portada que se lo come en la calle. Digo, guay, el cine tiene que ser la bomba y tal. Y bueno, pues han ido pasando los años. Algo que pensabas que nunca llegaría y al final, pues finalmente sucedió. Y ya sabías ya de entrada, obviamente, de años atrás, que pues un montón de esas cosas no iban a ocurrir. No iban a ocurrir, o bueno, depende cómo se mire, algunas sí han ocurrido, ¿eh? Sí, es cierto. Hay muchas cosas que sí han ocurrido, que salían en la película, pero son herramientas, y en el cine las herramientas la mayoría de las veces se miran de modo naif o optimista, como hizo Isaac Asimov en su día con internet, porque las herramientas, dependen qué manos caigan, pueden ser positivas o negativas, como la máquina del tiempo de Doc Emmett Brown, depende quién la coja, puede utilizarla para bien o para mal, y ahí tenemos el futuro que ven Doc y Marty, que no está manipulado, y luego está el presente de Biff, el presente del año 87, creo que era, ¿no? 85. El presente del año 85 de Marty, que cuando vuelve y está Biff montado en el dólar, pues es su futuro, ¿no? Y su madre con él. Casado. Ahí está la diferencia de utilizar una herramienta de manera positiva o de manera egoísta y negativa. Que podemos destruir el mundo si nos dé la gana. humana. Ahora todo el mundo utiliza internet para destruir el mundo. Bueno, hay mucha gente. O para ver porno. Sí, es verdad. Es verdad. Si te fijas, parece que es hasta como una moda, ¿eh? El tema de odiar últimamente. Sí, eso es lo que llevo diciendo yo como 4 o 5 años, que lo del haterismo es una absoluta moda. No el de Antonio Alcaide, el de Antonio Alcaide es único y genuino. Pelota. Sí, soy un pelota. No, yo no me considero, de hecho. Nah, yo tampoco te considero hater. Un poco capullo, sí, pero hater. Sí, eso sí. Eso ya es distinto. Yo soy muy capullo, pero hay que ser hater. Capullo. Son cosas distintas. Capullo en camisón. Eso nunca se me olvida. Total. Total, pero ve, a eso me refiero. Pero hater realmente no, porque yo me gustan muchas más cosas de las que no me gustan. Y realmente tampoco las odio. O sea, considero que el equilibrio merece que haya cosas malas para poder valorar lo bueno. Efectivamente, en el equilibrio está la fuerza. Y también ves claro. Tú alguna mierda que te mola, que lo sé yo. Y más de una, vamos. Pues nada, ¿qué más queréis contar sobre Regreso al Futuro que se nos ha escapado? Ah, bueno, tienes por ahí la encuesta, ¿no? ¿Volker? Ah, perdón. Bueno, pero que no se me olvide decir una cosa importante de la película porque creo que merece la pena. Aunque si lo digo muy rápido ya queda aquí, ¿no? Bueno, pues primero se lo dejamos primero la encuesta. A ver, Volker, si la tiene por ahí. Bueno, iba a comentar un poco qué es lo que se había hecho, qué es lo que más o menos se ha hecho realizable de la película y qué no. Pero bueno, ¿quieres la encuesta esta de coña que hice, ¿no? En Google Plus. Efectivamente. Bueno, pues hice una coña diciendo que ayer, exactamente, hablando del 21 de octubre en el que Marty Doc de Regreso al Futuro, pues tuvieron que alucinar al leer ciertas cosas, o sea, qué hubiera pasado si hubieran venido a España, ¿no? Entonces era la coña y estuvimos todo el día el 21 de octubre haciendo la coña. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si, y continuó, o sea, qué hubiera pasado o qué es la noticia que más le hubiera impactado a ellos de lo que ha ocurrido en España en los últimos años, ¿no? Y puse 5 opciones, luego también dije, oye, si hay alguna que veis que algún el suceso que estás pensando no se encuentra en la lista, pues puedes escribirlo en comentarios. Uno era que Rajoy fuera presidente de gobierno, otra, dos más o menos recientes, otra, el FP de Tauromaquia, la privatización del sol, aeropuertos sin aviones o el puto palo para hacerse selfies, porque la película sacan todo con una tecnología de la leche y al final pues lo que el producto tecnológico que lo está petando es un puto palo, ¿sabes? Entonces es la reacción que ellos tendrían. Y en el primer lugar de las votaciones va la privatización del sol, que sí, es bastante surrealista. En segundo lugar va Rajoy, presidente del gobierno. En el tercero, FP de Tauromaquia. El cuarto, el palo para hacerse selfies. Y el último, que aunque parezca mentira, nadie ha votado a día de hoy, aeropuertos sin aviones. ¿Alguna otra cosa sí que queráis comentar de esto? Lo de los aeropuertos sin aviones a mí me ha dejado tan loco. Bueno. Es verdad que se ha inventado, sí señor, los aeropuertos sin aviones. Sí, para el caso. Sí, de hecho, algo leí en Twitter en plan de coña, que está así mirando Doc una movida y le dice el tío, le dice, ¿qué es? Como que está mirando al cielo y le todo flipado y le dice Martín, le dice, ¿qué es eso? ¿Un coche volador, Doc? Y dice, hombre, estamos en Castellón, un avión no va a ser. Inmenso. Bueno, es verdad que no nos has contado tú qué pensabas que iba a haber en el futuro, que no. O sea, al final se nos ha olvidado, pero bueno, no sé si has acabado con la encuesta. Sí, la encuesta ha terminado. Vale, pues dinos que tus opiniones sobre... ¿Qué pensaba que iba a pasar sí, y no? Sí. Pensar todo. Todo, sí, ¿verdad? Pero, todo, o sea, todo, todo. En todo. Aquella época me creía todo. Joder, macho. O sea, era hiperpositivo 100%. O sea, decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ya... O sea, todo lo que veía decía, joder, que es que, claro, lo ves desde en el año 89 o 90, no sé exactamente qué año lo vería, pero por ahí... Se veía muy lejos el 2015, sí. Joder, es que era muy, muy, muy lejano. Y era en plan como que sí, que ¿por qué no? O sea, como venga, a tirar la casa por la ventana y eso. Y yo pensaba que iba a ser, pero muchísimo más. O sea, pero mucho más todavía. Y que ya es decir, ¿no? Pero como mucho más. Que ha quedado claro, sí. Mucho más. Pero es que estaba pensando en otras cosas ahora mismo, por eso estaba enrollándome. Ya, ya. Y al final, pues bueno, pues con el paso de los años siempre se te va yendo esa ilusión, obviamente, ¿no? Obviamente también eres menos inocente, te van dando hostias en la vida y luego te vas dando cuenta también un poco de tu entorno, de tu realidad y te vas dando cuenta que dices, pues bueno, qué bonito es la película, qué bonito es soñar y para eso está el cine, ¿no? ¿Hola? Sí, estaba esperando a ver si decías algo más de lo que, pues eso, lo has contado, si te parecía, no sé, ¿qué más te apetece que hubiera estado en el futuro y no hay? Por ejemplo, coches voladores, a mí me hubiera flipado que hubiera coches voladores. Pero igual a ti te apetecería más tener un patín. Pero yo pensaba, fíjate, que iba a haber teletransporte, que ni coche ni hostia. O sea, fíjate las cosas que pensaba ya, lo veía luego en Star Trek y decía, venga, y esto también, me la apunto, venga, esto también, y esta movida también, venga, y en el hiperespacio, y habrá y habrá colonia, bueno, vete a saber si las hay, ya en otros planetas, y venga, y lo de regreso al futuro, o sea, regreso al futuro, lo de desafío total, venga, pues también, venga, va. Todo, ¿por qué no? Venga, vamos. Claro que sí. A tope, a tope, era, bueno, un positivismo a tope. Lo, afortunadamente, lo que no es, lo que no acertó, yo creo, regreso al futuro, es en las dobles corbatas. Sí, y en el vestuario, que, bueno, más o menos depende qué tribu urbana, pues... Hombre, si vieran a los hipster, igual flipan un poco. O a los hipsters, y ya, bueno, iba a decir a los new hip hoperos estos. A mí la chaqueta que sale en la película me mola, esa que se remanga, sí, sí, solo y eso, esa, ojalá estuviera. No está mal, no está mal. ¿Os gustaron siempre las zapatillas autoajustables? A mí sí. Las tapas blancas, bueno, botín. No me refiero a lo que hacen en sí, sino al diseño. Estéticamente, sí, la zapatilla en sí. Sí. Muy hortera. Sí. A mí sí me gusta, sí, el botín blanco. A mí me blanco. Parecen horteras, macho. También. ¿Qué dices? O sea, me gustó la movida, pero me parece hortera. Que de hecho le regalaron una a Michael J. Fox. O sea, hay un vídeo en el que se las pone. Sí, sí. Un hortera. Y han dicho que van a salir en el 2016. Pero me estás diciendo que unos botines blancos y grises son horteras. No entiendo nada. A ver. No el color en sí, estamos hablando de la forma que tiene las playeras. Claro, el diseño. Ah, vale, la bueno. Forma es como una zapatilla de baloncesto, de pues estas sí, altas. Sí, demasiado alta, parece más bota. Es un botín de estos altos, sí. No sé. A mí sí a me sí me parecían, o sea, me gustaban, pero también me parecían muy horteras. A mí sí me han molado las lengüetas por fuera y esas movidas, ¿no? Pero bueno, venga, tú mismo, Antonio, ¿qué ibas a contarnos? No, yo lo que quería era un poco hacer, bueno, un homenaje no porque sigue vivo, pero creo que es muy importante el concurso de Alan Silvestri en la película, que es el compositor, porque sí habría que señalar que es el compositor habitual de Robert Zemeckis, digo, está en Forrest Gump y en, bueno, por mencionar la más famosa ya de Robert Zemeckis, ¿no? Pero está básicamente como un compositor en todas sus películas. Evidentemente es el compositor de la trilogía de los 80, tiene bandas sonoras muy buenas como la de Depredador, que son de esas que uno tararea inconscientemente cuando va paseando por la calle y... Con los mosquitos por la noche. Sí. Con el puto mosquito por la noche. O sea, lo pensaba y decía, voy a por ti, cabrón. Por eso digo, perdona, que es un compositor que... No, tranquilo, exactamente, que es un compositor muy efectivo porque te encuentras tarareando sus composiciones y eso significa que es un buen compositor. Y aquí en la trilogía de Regreso al Futuro hace un trabajo estupendo con el tema principal, sobre todo que lo tenemos muy, muy interiorizado, pero hasta nuestros días ha llegado con películas como Capitán América o Los Vengadores. Él se encarga de esas bandas sonoras y creo que es un compositor quizá de segunda en cuanto al hecho de que no se le menciona tanto como otros de primera fila, pues como un John Williams, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es un tipo muy valioso y que hace unas bandas sonoras muy buenas. Y no me gustaría que pasara desapercibido el hecho de que la banda sonora en Regreso al Futuro es muy importante, porque no es solo el tema principal, es que hay otros temas o cuando se pone misterio en tal aventura que queda realmente, realmente bien hecho y realmente contundente, ¿no? Y nada, solo es que Alan Silvestri es un crack. Alan Silvestri es un maldito crack. Tiene bandas sonoras muy buenas. Por ejemplo, Náufrago creo que también tiene un pedazo de tema. En Forrest Gump también. A mí me gusta mucho Alan Silvestri. Sí, básicamente en todas las de CMX, porque siempre sí, le usa, vamos. Sí, efectivamente. Y aquí esta banda sonora es un himno. O sea, ha salido en millones de sitios. En los Oscars la ponen cada año. Tú, cada vez que escuchas la banda sonora de Regreso al Futuro, ya sabes y ya se te hincha el corazón solamente de oírla. Y sí que es verdad que no solo el tema principal, que todo el mundo sabe, sino ese tipo, como has dicho tú, las notas de misterio, tirirín, es la hostia. Siempre es el sí, pero sin perder nunca el sentido de la aventura. Es increíble lo que lo hace, ¿eh? Es verdad, sin perder nunca el sentido de la aventura. La aventura siempre es lo que más nos atrae de esta película. A mí me... Conocer cosas nuevas, descubrir cada cosa, te conviertes en Marty McFly viendo cosas que jamás podrías haber soñado y que de repente están ahí. Eso es lo que yo creo que más nos entusiasmó a nosotros de pequeños, a llegar a un futuro y darte cuenta de que el mundo ha cambiado y luego volver atrás y no estás en tu sitio y te da un miedo terrible, porque a mí me dio un miedo horroroso cuando vuelve a su presente y todo ha cambiado de tal manera que no está en su sitio, nunca está en su sitio hasta que por fin lo arregla todo. Me parece una idea inmensa y Robert Zemeckis tendría que hacer algo así. ¿Sabéis de dónde surgió la idea, no? Dejarse hacer mierda ya. Perdón. A ver, sorpréndenos, ¿por qué? Lo leí hace tiempo, bueno, claro, con la primera película, el guionista, de dónde sacó la premisa de Regreso al Futuro. Y fíjate lo que son las cosas. Se dice que fue viendo unas, una, unas fotos de sus padres de cuando estaban en el instituto. Y el tío partiéndose el culo, ¿no? Vacilándoles un poco. Ah, pero mira cómo vestíais no sé qué y no sé cuál. Y salió la idea de que discutiendo con su madre, con su padre, no me acuerdo ahora, le dijo uno de ellos, le dijo, bueno, yo a ver cómo hubiera sido tú y no sé qué. Y dice, mira, yo llego a ver esta en esta época y os hubiera dicho esto, esto, esto y esto. Y el tío se le encendió la bombilla. Y dijo, hostia, mira qué idea. ¿Por qué no escribir una historia en la cual pudiera hablar con mis padres cuando eran jóvenes o cuando se iban a conocer o lo que sea y decirles un par de cosas y tal? Y a partir de ahí lo que dice el tío, todo el tema del DeLorean, todo el tema de la máquina del tiempo y tal, que realmente, aunque parezca mentira, fue circunstancial. O sea, fue una herramienta para llegar a exponer eso en la película. Efectivamente. Sí, es verdad que me acuerdo que también lo leí y me parece que esa es una de las cosas que siempre nos deja alucinados, la moda. Cuando miras fotos del pasado, pues igual te choca menos, yo que sé, una alfombra, una televisión, incluso una televisión te choca menos, pero las pintas, ¿cómo nos atreveríamos a ir a la calle con ese tipo de cosas? Sí que pasa. Y hoy en día, cuando dentro de 20 años veamos fotos de hoy en día, nos volverá a pasar. Lo vamos a flipar en colores. Es una historia que se repite y se repite y se repite. Y eso que no vestimos como en Regreso al Futuro, efectivamente. Pues no sé si queréis añadir algo más. Yo un par de cosas. Por una parte, lo que estáis comentando antes de la clásica canción de Regreso al Futuro, fijaos, yo creo que es tan emblemática, a la altura, me voy a atrever de decir, de Indiana Jones o Star Wars. Sí, sí, sí. Tranquilamente, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Lo opináis igual? Sí, porque bueno, es que es más, Williams es que parece que es una canción de él, la de Regreso al Futuro. O sea, la podría haber hecho él, porque sí, es de su estilo. ¿Qué decías a decir, Antonio? Hombre, yo es lo que decía antes, que ya se ha metido con un primera fila, que sí, es lo que justamente yo consideraba. Cuando hablamos de John Williams siempre lo elevamos a... Por eso sí decía que este compositor no es tan conocido, pero realmente merecería ser tan conocido, porque yo sí que pienso que Stura en muchas de sus composiciones, quizá no en el trabajo global, pero sí en muchas, sí. Completamente de acuerdo. Laura, David. Sí, bueno, cuando no la banda sonora con las 3-4 primeras notas ya la identificas, es que eso ya es que es una bomba de canción. ¿Laura? Sí, lo mismo, que es una de estos temas que todo el mundo conoce. Hasta nuestro sobrino de 5 añitos le pones ahí y te dice, Regreso al Futuro. Entonces ya es muy distintiva de la película, ya haya envejecido bien o mal la peli, la música sigue poniendo todos los pelos de punta. Sí, sí. Y ahora una pregunta para acabar con Regreso al Futuro. Si existiera una máquina del tiempo, aparte de saber si viajaríais al futuro o al pasado, ¿cambiaríais algo de lo que tenemos en este presente? Venga, tú misma, Laura. Sí, supongo que sí que cambiaría algo, pero no, jolín, así en frío. No sé el qué. Yo sé que no viajaría al pasado, seguro. Soy un poco mamón. Porque me quemarían, pero diría, mira, una bruja por aquí. Pero supongo que viajaría hacia adelante también, para ver si lo hemos acabado de fastidiar o no. Y cambiar, es que no lo sé. Igual es que son cosas muy globales para intentar cambiar, que cambiaras una cosita y funcionara. No sé, no, la verdad es que es en frío, no se me ocurre nada. Lo siento, pero no. No pasa nada. Está bien así. Cuéntanos, David. Pues yo es que tampoco sé, cambiaría. Yo supongo que sí que me gustaría viajar al futuro para ver, pues eso, como la película, qué avances han habido y luego supongo que comparar. Pero claro, cambiar algo en el futuro no te repercute aquí, entonces no lo dejaría tal como está. ¿Tú, Volker? ¿Qué no haría? Esa es la pregunta. Pues probablemente primero iría unos años adelante y miraría los resultados deportivos, vamos a ser claros, para luego venir a mi presente y decir esta y esto, gana las quinielas y fuera. Que no, a ver, pues no sé, yo creo que son tantas cosas las que habría que cambiar que la pregunta sería ¿qué no cambiarías? ¿No? Claro, si crees que tienes el poder, por así decirlo, de poder intentar arreglar el mundo o mejorarlo un poco, pues hombre, yo creo que sería un proyecto muy ambicioso y habría que estudiarlo mucho con lupa, pero desde luego que lo que sí intentaría, entre otras cosas, es de que nos dejaran de timar, por ejemplo, con la gasolina, con la luz. O sea, bueno, joder, es que si nos ponemos sería cambiar el sistema entero, porque creo que el sistema entero en sí, o casi entero, es un fraude. Está podrido, está muy podrido. Demasiado. Antonio. Yo tengo muy claro una cosa con el tema de los viajes en el tiempo y creo que no cambiaría nada por miedo a que se destruyera el universo. Hombre. No sé si tenéis ese concepto de las películas que dicen, por favor, no cambien nada cuando viajes al pasado o viajes al futuro porque puedes destruir el espacio-tiempo. tiempo. Creo que no tocaría. Pero ¿sabes lo que pasa? Eso, Antonio, eso lo, en las películas siempre lo han pasado así, ¿no? Sobre todo en las de hace años, que si tocabas algo en el pasado, en el futuro, pues que iba a tener, bueno, perdón, en el pasado que iba a tener consecuencias, o desde luego del futuro y tal. Pero realmente, si te fijas, lo que se está creando cuando tú cambias algo en el tiempo es una realidad paralela. Tú creas un universo paralelo, pero realmente tu línea temporal se mantiene intacta realmente. Ya, pero ¿y si no puedo volver a la mía y voy a la de McFly en la época esa horrible? Ya, bueno, es que te claro, quedes atrapado en una línea temporal que no es la tuya, ¿no? Claro, es que eso es meterme, bueno, pero me crearía si mucho respeto. No miedo, pero sí. Puedes escapar de ahí también. Sí, quiero decir, es posible, pero ¿y ya cuánto viaje habría que hacer para arreglarlo? No. Claro, ahí está la cuestión de que no está la respuesta clara de si realmente puedo volver a mi línea temporal, ¿no? A la que a mí me corresponde. Pero también te digo una cosa, hay mucha gente que estaría encantada de que no estuviera la línea temporal en la que está. Sí, hay mucha gente, de hecho, que creo que ellos mismos me lo han reconocido, y dice, yo he nacido en la época equivocada, macho. Pero para bien y para mal, de cosas que me han dicho. Mm. Hay gente que le encantaría estar en la época de haber sido un gladiador, o sea, de la época de los romanos. Hay otra gente, no sé por qué, pero hay como, igual es cosa mía, pero creo que en internet hay como una especie de gente que le encantaría que hubiera un apocalipsis zombie. Sí, muchísimo. Que le fliparía. Cualquier tipo de hecho, cuando salen muchas veces en las películas, que ya sabéis que, bueno, suelen salir clanes y tribus y tal, y el jefe, cuando se ponen a profundizar un poco en el personaje, ellos ya te dicen, es que yo no quiero cambiar mi realidad. Joder, pero es que podemos hacer que el holocausto termine, o sea, el holocausto, perdón, que el apocalipsis zombie termine. Y dicen, ya, pero es que yo no quiero que termine, porque yo antes de esto, mi vida era una puta mierda. Era un tío del montón, tenía mi curro de mierda, mi vida miserable, y ahora es que soy como una especie de dios. A eso me refería yo antes, igual que, por ejemplo, la isla de perdidos, que todos quieren salir de allí y luego se dan cuenta de que realmente donde mejor estaban era en la isla, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas hay mucha gente que le pasa. Y bueno, ya pasando un poquito de eso, no sé si quieres apuntar algo más, Antonio, antes de finalizar con tu exposición, o ya se ha acabado. No, simplemente eso, que mejor no tocar nada, vaya a ser también demasiado, solo eso. Bueno, yo para cuando saquen un bonobús de DeLorean, ahí entre líneas temporales. Eso mismo lo dicen un poco en la serie Flash también, ¿eh? Sí, seguramente. De que hay un momento, sin querer hacer spoilers, en el que hay una posibilidad de viajar en el tiempo y el padre del chico, del protagonista, para cambiar un poco su realidad, ¿no? Diciéndole que puede viajar al pasado para cambiar lo que les ha pasado, ¿no? Porque su padre está viviendo una injusticia. Y el padre le dice que no. Le dice, no lo hagas. Le dice, ¿por qué? Y va otro y le dice el padre algo así como, el universo tiene, o sea, hay un orden natural de las cosas, le dice. Y que el universo sabe lo que está haciendo. Y tú no eres quien para cambiarlo. Y si lo cambias, no te preocupes, porque pase lo que pase, de eso ya sale también en otro capítulo de Flash, el Dr. Wells se lo explica. Le dice, lo he cambiado. Y dice, me he adelantado a los hechos. Le dice, da igual, el universo encontrará la manera de que vuelvan a ocurrir, le dice. Pues dando a entender como que existe un destino. Hablando de todo ello, de si hay destino o no hay destino, como no se sabe, y creo que estamos muy lejos de saber si hay un destino o no hay un destino, si se puede destruir el universo si cambiamos el pasado, ¿qué pasaría si lo cambiamos o no lo cambiamos? ¿Si sería mejor, peor, tal cual? Yo personalmente, si tuviera un DeLorean, no. He cambiado de opinión muchas veces, y en este momento lo que haría es escribirme una nota con unas instrucciones para los posibles errores más importantes que he cometido en mi vida poder solventarlos. Pues yo creo que eso sería otro error, hacer. Sí, posiblemente. Posiblemente creo que, eso creo, me lleve, que de los errores se aprende. Eso me lleve a otro error. Por lo tanto, sería un error nuevo. No lo conozco, el de ahora sí. Uh-huh, claro. Sí, pero puede también que no te haga evolucionar como persona hasta la persona que has sido hoy. Esa lo sí, claro. Las dificultades también te hacen crecer y también. Puede que no me guste la persona que soy hoy en día y me gustaría ser cualquier otra persona. Claro, eso ya. Depende, ¿no? Bueno, sí, sí. Es lo que tiene cada uno. Así que, bueno, yo creo que deberíamos ya acabar con esto, que nos ponemos muy tontos. Acabamos con Regreso al Futuro, con todas estas cosillas que hemos hablado ya, que sinceramente dan para un debate muy abierto, muy largo. Tampoco quería hacer un análisis de la película. Todo el mundo la conoce. Hay muchos análisis de las películas ahora mismo en iVoox para que podáis escuchar. Y... Ah, por cierto, Asier, un pequeño detalle. No sé si habéis visto un vídeo que hicieron de dibujos, de un DVD animado. Sí. En el cual salía Marty Doc viajando realmente al 2015 y la desilusión que se llevaban. Sí, hay muchos vídeos de esos, no solamente. Porque sabían de que eso, que usamos combustible fósil y no basura, los crocs, las vestimentas de la onda, que no hay un Uberbow real, o sea, un monopatín, volador, etcétera, etcétera. Sí, hay algunos vídeos también ahí en acción real, o sea, no solamente en animación, sí, y también algunos otros. Todo en las redes sociales, que si el bullying es cibernético, etcétera. Está bastante bien. Pues eso, vamos a ir con una cosilla ya casi para acabar, que no nos va a dar tiempo a mucho más. Yo sé que Volke tiene unas ganas locas de que lo traigamos aquí, y es del Día de la Bestia. Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Este es un aviso para los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¿Qué pasa con el Día de la Bestia, Volke? Ah, pero vamos a hablar al final del Día de la Bestia. Claro, aunque tenemos poco tiempo, tenemos poquillo, pero algo vamos a hablar del Día de la Bestia. Cuéntanos. Bueno, pues que el pasado 20 de octubre, es decir, el día anterior a que Marty y Doc vinieran al futuro, se cumplieron ya 20 años, aunque parezca mentira, del Día de la Bestia. 20 añazos. ¿La recordáis alguno? Sí, sí. Me refiero de la primera vez que la visteis. Sí, además. Totalmente, ya lo vi. Un cambio de mentalidad de las películas que venía viendo en el cine español, sí. Uf, sí, rompió bastante el molde, sí. ¿Qué hago, Asier? ¿La explico un poco por encima o como tú veas? Hombre, pues también es otra que habrá visto mucha gente, pero otra tanta gente no, así que dale caña, haz un pequeño resumen y vete al lío que tenemos poco tiempo. Venga, a toda velocidad. Bueno, pues se da a entender en la película de que el fin del mundo está próximo, entonces digamos que un sacerdote, mediante sus previas investigaciones, ha descifrado un punto clave en el libro El Apocalipsis de San Juan, en el cual ve que el anticristo está a punto de llegar a la Tierra, y concretamente va a venir a Madrid, va a nacer en Madrid. Entonces, va a nacer en Madrid en las Navidades de 1995. Entonces, para impedir que este ente maligno se materialice y, por lo tanto, sus planes, decide vender su alma al diablo y conocer así sus intenciones con la antelación suficiente para boicotear sus planes. Entonces, en el camino le va apareciendo una serie de... va viendo una serie de aventuras, a cual más surrealista, y se le va juntando un heavy, que está como una auténtica chota, y un presentador de televisión que le acompañan en la búsqueda desesperada de una señal que le permita salvar el mundo. Esto sería una sinopsis por encima, si quieres profundizo. Ha quedado perfectamente explicado, sí. Así que venga, dale con las curiosidades que te querías traer, ¿no? Curiosidades... Bueno, quería tratar otra cosa, pero bueno, venga, va. Vamos con las curiosidades. La película... joder, ¿por dónde empiezo? Porque es que hay tantas... hubo una polémica con esta película bastante importante, que esto no lo conoce mucha gente, y es que los guionistas de la película, que fueron, por una parte, el director, Álex de la Iglesia, y por otra, Jorge Gerica Echeverría, fueron demandados en 1995 por un escritor madrileño que les denunciaba que eran que esos autores transformaron de una forma no autorizada un libro suyo denominado La Luz, bueno, titulado La Luz, que de hecho dicha historia se encuentra en un documental llamado El Lado Oscuro del Clan Almodóvar, que fue bastante famoso en su día y bastante polémico, y que hablaba de esto y de ciertas cosas, y entre otras cosas dice que eso, que el Día de la Bestia, que realmente es un plagio de este libro. Yo este libro a día de hoy todavía no me lo he leído, con lo cual no puedo opinar sobre el tema, pero sí que es bastante, sí que me llama bastante la atención que en alguna entrevista que le he visto a Álex de la Iglesia, cuando le han preguntado, hubo un juicio y todo, y creo que lo ganaron ellos, pero cuando le han preguntado a Álex sobre este tema, él se ha hecho un poco loco, ha pasado del tema, y eso a mí me mosquea bastante. Me mosquea porque realmente, si yo soy el guionista de la película, le he escrito con otra persona, hemos podido tener nuestras influencias, por supuesto, que de hecho, aunque no lo creáis, está muy influenciado esta película por unos juegos de rol basados en el relato La Llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft, y también lo mezclan un poco con El Quijote, da a entender pues esa versión del cura, ¿no? De que se obsesiona también con un libro de la Biblia, hasta tal punto que sale a buscar al demonio, literalmente, ¿no? A buscar fantasmas. demás. Entonces, tiene un poco ese paralelismo con el Quijote. Esto lo estoy resumiendo muy por encima, ¿eh? Y ya te digo que es, me impresiona mucho eso, ¿no? De que no sé si alguno habéis leído el libro. ¿Lo ha leído alguien? No. ¿Lo conocíais? No. Tampoco. Pues es un libro que tengo bastante ganas de leer, La Luz. Y mucha gente que conozco, bueno, mucha gente, conozco unos cuantos que lo han leído y todo lo que lo han leído me han dicho que es un plagio bastante descarado. Pero bueno, ahí lo dejo. La película tenía dos finales. Se rodó un final alternativo en el que el padre Berriatúa, es decir, el personaje interpretado por Alex Angulo, que en paz descanse, tenía que matar él mismo al supuesto bebé anticristo. Pero la productora, de hecho, según este guión, le pega un tiro en la cabeza y se ve con pelos y señales. Pero la productora lo consideró en su momento demasiado heavy y se cambió. ¿Hubierais preferido este final al que sale? No. Sobre todo porque Alex, pero Santiago Segura decía que el que habían rodado, que me imagino que será ese, para él era bastante mejor que el que hacía parecer que eran todos unos colgados, porque él decía que por lo menos tenía cierto sentido su búsqueda y tal, y la película apunta en muchas direcciones respecto a que lo que está pasando es real. Entonces a él le molestaba que no tuviera un final más contundente. Yo creo que, no sé si tanto, pero algo distinto sí me esperaba al final yo, a pesar de que la película me gusta mucho, ¿eh? Sí, sí, no, de hecho yo creo que por eso no es, digamos que, a ver, el final es un final abierto, la película presenta un final abierto, es que y deja una doble lectura. A mí me gusta así precisamente por eso, porque son los típicos héroes anónimos, nadie sabe qué ha pasado, puede que han salvado al mundo. Eso es, han salvado al mundo y... Pero yo creo que no han salvado nada, ¿cierto? Sí, ¿por qué no? Pero ahí está la gracia de la película, está la gracia de cada final uno. Abierto. Eso es. Pero es que ambas posibilidades también, si te fijas, presentan ambas lagunas argumentales. Pero es que no termina de redondear la historia si profundizas en los dos finales. Pero eso es lo que mola para mí, porque entra en juego el espectador. ¿Qué quiere creer y qué no? Cada uno decide creer siempre lo que quiere, lo que está viendo. Sí, pero en función de cosas coherentes. ¿Por qué tiene que ser coherente? ¿La vida es coherente? No, pero no, pues también lo mismo, en la lo historia mismo una aventura. A la hora de cerrarla no. Tienes que intentar ser coherente, porque una de las versiones... Eso es porque está estipulado en la mierda de guiones que todo el mundo tiene que tener, que es que el guión tiene que ser perfecto y la imperfección no es buena. O sea, la perfección no es buena. Las incoherencias molan. Así digo. Hasta cierto punto, porque también puedes tomártelo como una tomadura de pelo, ojo. Yo he visto burros volando. Anda, continúa. Continúa. Bueno, continuamos. Había una hay una escena en la cual ellos invocan al demonio y porque acaba de hacer el sacerdote un pacto con el demonio y aparece una cabra. Bueno, pues esa escena la tuvieron que rodar varias veces ya que la cabra orinaba justo en la escena. Yo no sé si era el demonio que se transformaba en ella y le decía, mira lo que pienso, Alex, de tu película. Me adota para el canto. Luego, lo importante también de lo... Tiene unos efectos especiales bastante currados para la época, que recordemos que se estrenó en el año 1995, y una de las escenas finales, pues aparece finalmente el demonio, que es un macho cabrío y es mitad humano, mitad cabra, y en ese momento, pues claro, no existían obviamente los avances técnicos que tenemos hoy en día para recrearlo digitalmente. Así que se buscó un actor que no tuviera piernas, ya que era el único modo de que pudiera enfundarse el disfraz de la criatura, que tenía unas largas y estrechas patas de cabra. Y el actor impedido también hay que decir que andaba sostenido por cables, justo en la escena en la que aparece. Por otra parte, como curiosidad que antes que habéis hablado de Santiago Segura, es que él hace ahí de un satánico, y además de Carabanchel, y él en su vida personal afirma odiar el heavy metal, y además era un fan acérrimo de Frank Sinatra, pero dice que odia el heavy metal, y es curioso porque yo cuando le vi la película, o sea, que de hecho ganó un Goya en esta película por su interpretación, y al mejor actor revelación de aquel año, y es que yo diría que dije, es que yo creo que el tío es así, o sea, le vi tan natural que dije, yo creo que es que hace del mismo, macho. No sé si tuviste vosotros la misma impresión. Yo también en su día... Pues investigué un poquito sobre él, antes incluso que del Día de la Bestia. Todo el mundo conoce los cortos que había hecho, sus apariciones en televisión, etc. Y él siempre decía que era un pijo de barrio. Suena fuerte en él, pero de ese tío sucio, descarado, con pinta guarrete y tal, que le gusta el heavy o el punk o el rock o lo que se te quiera ocurrir. Nada de nada de nada. Sí, es bastante curioso. Otro caso curioso, muy curioso, es que hay en la película aparece un Renault 12, que utiliza de hecho Santiago Segura en la película, y que finalmente terminó siendo donado al Museo de Arte Moderno de Nueva York. No me preguntéis por qué, porque he buscado sobre esto y nadie ha dado una explicación del por qué, pero lo hicieron. Luego mucha gente se creyó, por otra parte, de que hay un grupo dentro de la película que se llama Satánica, y que de hecho a Alex dicen que le llegaron notificaciones de gente de Japón y Alemania Tania, que estaban convencidos de que el grupo existía de verdad y de que a ver dónde podían sacar alguna maqueta suya o algún disco, que de hecho en la película hay un grupo supuestamente que está tocando, que es Satánica, pero realmente son los Defcon 2, que hicieron también la banda sonora de la película y que se hacen pasar por este grupo ficticio. Lo curioso de todo es que el grupo Satánica existió realmente, y aunque solo sacó una demo, dicen que también aparecen en el cine, la escena en la que entran y están ahí todos los heavies dándolo todo. Esto también como curiosidad. Así más curiosidades, pues hay en la mítica escena también en la que los tres protagonistas se suben al anuncio luminoso de la Schweppes, que es una réplica del estudio original. El actor italiano Armando De Racha, que es el que interpretaba al profesor Caban, tiene terror a las alturas, con lo cual andaba bastante acojonado en la escena, y decían que todo el rato oían en la escena, que tuvieron que repetir muchas veces porque él gritaba: ¡Alex, tengo vértiga! ¡Tengo vértiga!, decía. Y que luego dijeron también que algo dijeron de que Santiago Segura las pasó un poco putas y tal. Yo creo sinceramente que fue toda una coña, o sea, que realmente si fue en estudio y tal, que pues, tendrían una altura de mofa. Es como cuando ves tú cuando veía yo las películas, un poco cuando empecé a ver el cómo se hizo, y veía pues a Stallone, que parecía que saltaba de una montaña de la hostia, y luego le veía cómo lo rodaban y saltaba ni un metro, y decía yo: ¡Mira! Es la magia. Cuando veía cine, lo de Breitbart y tal, luego veía cómo lo hacían, y es que llegó un momento en que se me quitaban las ganas de ver los making ofs. No sé si os ha pasado esto, porque era como decir: a ver, colega, es que le quita toda la gracia, me acabas de quitar toda la épica de la película. A mí no. ¿Os ha pasado esto? A mí no. Yo lo veo, me gusta verlo, y yo soy de esas personas que cuando ven la película borran todas esas imágenes de la película y las sigue disfrutando exactamente de la misma manera. Porque yo ya, cuando voy a ver una película, muchas veces ya sé muchos de los trucos, cómo están grabando en ese momento, qué están utilizando. Entonces, si estuviera todo el rato pensando en los trucos, al final no disfrutas de la magia. Yo me refiero a la primera impresión, lo que recuerdo de la primera impresión que tuve cuando veía los miquinos. Ah, la primera. Bueno, sí, con la primera vez que lo ves, igual sí te pasa así. Eso es. Te quedas un poco más chafado. Entonces, Y en cuanto a, digamos, un resumen rápido de lo que a mí me parece la película, pues es una alegoría sarcástica del Quijote de Miguel de Cervantes. De hecho, él mismo, que es lo que he comentado antes, el mismo Álex de la Iglesia reconoció que había esa influencia. La película está presentada bajo un formato, como lo vendieron ellos en su momento, una comedia de acción satánica, y entre otras cosas me parece interesante su crítica social, porque denuncia el fanatismo religioso y la telebasura, que el fanatismo religioso se vería personificado en el personaje de Alex Angulo, y la telebasura sería el programa que presentaba Caban. Además, de también yo creo que denuncia la xenofobia y la violencia de los grupos extremistas. De hecho, ahí hay un grupo extremista en la película y tal, que yo creo que refleja muy bien también lo que había por aquella época, y porque por desgracia lo que creo que también sigue existiendo. Incluso se reserva la película una metáfora brutal de la estafa que supuso la llamada cultura del ladrillo, con la famosa Torres Kio. Creo que todos recordáis aquella escena. Claro. Y que, pues, cómo ha terminado siendo hasta profética, ¿no? Esta escena de cómo haya sido, pues, digamos, el centro de operaciones de toda esta panda de ladrones de Bankia. O sea, yo creo que lo representa todo 100%. O sea, fue hasta profética esa escena. Uh-huh. Digamos que la película contiene escenas memorables que hace años que forman parte del imaginario colectivo, las cuales son divertidas a la vez que surrealistas. Creo que todas las interpretaciones son muy eficaces, todas. No hay ni una sola que diga: va, este falla, no. O sea, todos me parece que están en su punto, destacando los tres principales, que serían Alex Angulo, Santiago Segura y también el de Armando De Racha, ¿no? Haciendo del profesor Caban, me parece brutal el personaje. Yo siempre que le veo me parto el culo con sus escenas, porque digamos que en un comienzo Caban tiene una transformación, ¿no? Al principio no es más que un vividor que se gana la vida a costa de engañar y reírse de la gente que cree lo esotérico, y sin embargo, a medida que avanza la película, Caban va contagiándose de la demencia del padre Berriatúa y llega hasta tal punto que será él el que tire el carro en los momentos en que el cura pues muestre síntomas de flaqueza y le animará a finalizar su delirante misión. Y por lo demás, hay que decir que estuvo nominada a 14, bueno, la banda sonora también, por supuesto, que es otro elemento importante de la cinta, que realmente se trata de una compilación de temas satánicos compuestos por grupos nacionales e internacionales, y que estuvo seleccionado por el propio Álex de la Iglesia. Y para finalizar, que hay que decir a título informativo que estuvo nominada hasta en 14 categorías en los Goya, de los cuales ganó un total de 5 premios, incluyendo el de mejor director. La película fue un rotundo éxito tanto en crítica como en taquilla, que bajo la etiqueta, como he dicho antes, de comedia satánica, ofreció una alocada historia cómica con un, vamos a decir, singular enfoque apocalíptico del fin del pasado milenio. ¿Algo más que queréis comentar? Que fue una pena que no la llevaran a los Oscars y que Laura aporrea el teclado igual que yo. Después de estos apuntes, no sé si hay alguno más que añadir algo del Día de la Bestia. Venga, Laura, tú misma. Pues poco más que añadir a todo lo que ha soltado Volke. Simplemente que es una de mis pelis favoritas del cine español, que yo también me creí el papel de Santiago Segura como satánico. De hecho, no sabía que odiaba heavy metal, o sea que ha bajado un peldaño en mi escala. Ya, nadie es perfecto, y, ¿verdad? Ya, y nada, que siempre que la... De hecho, el otro día la estaba dando no sé en qué canal de estos perdidos y no me quedé a verla porque teníamos muchas cosas atrasadas para ver, pero que siempre que la están dando en algún sitio, si puedo engancharla, me quedo viéndola. Y el temazo ese principal de Defcon 2, mola huevo. Sí, señor. Brutal. Venga, sí. David. Pues yo la primera vez que la vi fue en televisión, no fue en cine. Y no sé, igual me pegáis, pero no es una de mis películas favoritas, ni españolas ni en general. No sé, no le veo yo aún ese puntillo que vosotros le veis. Ahora no me peguéis, porfa. No, nadie es perfecto, como ha dicho Volke. A ver, es una película difícil de ver. Yo la considero más que una película buena de cine español, una peli mala que mola, así. Peli mala que mola, ¿eh? Sí, y luego a partir de ahí, a raíz de ahí, empecé a apreciar el cine de Álex de la Iglesia. Así, o sea, sí, Álex de la Iglesia. Sí, es una manera de definirlo, sí. Hombre, bueno, después es su segunda película, ¿eh? Tampoco sí, es que ha hecho mucho más antes. Pero como mutante, no. Como peli. Quiero decir que en cuanto empezó a gustarme El Día de la Bestia, que yo tampoco la vi en el cine, fue cuando empecé a apreciar el tipo de cine que hacía él. Pero tampoco había tenido mucho bagaje de cine de monstruos, gore o satánico. Tenía, pero no de esta manera, así como muy underground, muy... Claro, para aquella época no era ni underground, era cine español. Pero luego a mí me flipó la de la siguiente que hizo, ¿cómo se llamaba? Acción Mutante. No, esa fue anterior. Ah, pues mira, Acción Mutante sí que la había visto. Y a mí esa sí que me flipó desde el principio, más que El Día de la Bestia. Así. Y eso que está hecho más cutre, ¿eh? Hombre, mucho más. Bastante más. Pero bueno, no sé, tenía su gracia. Antonio, cuéntanos. Bueno, yo sí la vi en el cine, yo la disfruté mucho. Recuerdo que previamente habíamos conocido ya a Santiago Segura, ya había aparecido en televisión y tal, se había hecho muy famoso, pero vino a presentar sus cortometrajes a Málaga y ya, pues evidentemente El Día de la Bestia, si no se había estrenado ahí, estaba a punto de estrenarse y realmente vimos que ya tenía eso, había creado un universo casi propio en el que la gente pues tenía mucho, mucho interés en él. Y bueno, desde la Iglesia simplemente acertó en un papel que curiosamente iba a hacer, si no recuerdo mal, Gabino Diego, no iba a ser Santiago Segura, y finalmente pues no sé qué ocurrió realmente con Gabino Diego y fue Santiago Segura, que imaginaos cómo qué vueltas dan algunas veces las cosas, ¿no? Y que rápidamente se hizo famoso a nivel nacional. Yo, como digo, lo pasé muy bien en el cine viéndola. Es una película española diferente, yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de ella, sea mejor, peor, pero sí que es diferente. A mí sí me gustó. Para mí Álex de la Iglesia es uno de los directores españoles que más me interesan, lo digo porque me interesan muy pocos, por no decir casi ninguno. Y luego hizo, por ejemplo, La Comunidad, que es una película muy buena, o Balada Triste de Trompeta, que ganó en Venecia a mejor director y a mejor guión, cuando es con Tarantino de presidente, que tiene su anécdota, pero no me voy a extender. Pero sí, sí, yo creo que es un director con mucha, con un universo muy propio, muy bueno, y que, bueno, que merece la pena, que es un tipo que merece la pena, no solo fuera, no solo detrás de la cámara, sino delante de ella, ¿no? Porque siempre dice verdades como puños y es un tipo que cae bien, es agresivo y tal, pero sus películas realmente son curiosas de ver. El Día de la Bestia yo creo que fue la confirmación como realizador, ¿no? Lo que vino después ya pues viene un poco gracias al éxito de esta película. ¿Quién vio antes del Día de la Bestia el corto Mirindas Asesina? Yo mismo. Yo también, y a mí me flipo. Sí, sí. Además en un blanco y negro sí, grotesco sí, y sí, en un solo escenario muy bien rodado, porque es un bar realmente, sí, donde se monta todo el espectáculo, ¿no? Y con una agresividad inmenso, que realmente conecta. A mí me alucina. Y bueno, no sé si quieres apuntar algo más antes de acabar, Volke, después de que se oiga el teclado de Laura. Ya serás tú. No, yo estoy con las dos manos ocupadas. Pero ahora mismo no estaba escribiendo. Ah, pues será David entonces. No, a mí no me metas. ¿Quién está tecleando? Que me está volviendo loco. Pues ahora mismo no estaba tecleando. Bueno. Así como acabar a última, decir que, bueno, que la película se exhibió en Estados Unidos con bastante éxito, por cierto, y eso le dio pues lo que estáis comentando, ¿no? Álex de la Iglesia una cierta notoriedad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Se habló de la compra de los derechos para un remake americano que teóricamente iba a dirigir el mismo Álex, así como otros proyectos fallidos que tuvo, como por ejemplo Alien Resurrection, que se la ofrecieron a él. Lo que pasa que decían que estaba metido ya la preproducción de Perdita Durango y que por eso no declinó la oferta, que era y por eso, bueno, pues, si me dejas apuntar, realmente sí, declinó la oferta porque creo que se reunió con ellos y cuando terminaron de exponerle los productores americanos lo que tenía que hacer, dijo: vosotros no necesitáis un director, vosotros directamente ya tenéis las ideas tan claras que yo paso de hacer la película, pues, y se volvió y siguió con su proyecto. Es que decía que era como, era tan concesivo el tema que era absurdo ponerse a rodarla, entonces la declinó por eso, entre otras cosas, me imagino, porque tenía también en marcha Perdita Durango y pensaría, yo Perdita Durango la hago como quiera y esta no va a ser, no va a estar en mis manos, así que mejor sigo con mi proyecto, cosa que creo que hizo bien. Sí, yo creo que había oído eso. Lo que pasa que me imagino que él también, claro, lo que tú dices, que no es un director que no le gusta que se lo den todo mascado, o sea, es decir, claro, yo también quiero entrar en el guión y también quiero dar mi propia visión de que tengo de la saga de Alien, ¿no? Sí, era como que los productores ya tenían la película definida al 80% y de ahí no se podía salir. Entonces, bueno, yo luego ya es cierto que llegó Jean-Pierre Jeunet a la película y algo aportó de su imaginario visual, uh-huh. Pero realmente a Alex de la Iglesia le dieron muy poco margen y él pensó, pues yo no la hago, o sea, yo para hacerla así prefiero no hacerla porque no va a parecer mía y prefiero no hacerla. Sí, además creo que es que él dijo hace tiempo, creo que fue él, igual me equivoco, pero que era un flipado de la saga de Alien y que de hecho la primera película dijo que probablemente era la película que más veces había visto en su vida, la del octavo pasajero. Pues me imagino que solo por eso se reunió con los productores, pero claro, cuando no lo dejaron línea de acción, puedo hacer una gran película, pero si no me dejáis hacerla a mi modo, es que es lo que dijo, no me necesitáis hacerla vosotros. Yo creo que hubiera hecho un peliculón, ¿eh? Si lo hubieran dejado, sí, pero como Hollywood es como es, que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es como es. Si no, nada más que atender a la última película de Amenábar, que no parece de Amenábar. Uh-huh. Vamos, a mí me dio esa impresión en el cine. Yo estaba viendo Regresión y dije, tiene de Amenábar un 10%, pero es por eso, porque yo creo que es que no se le deja a los directores ser realmente ellos mismos. Y parece una película americana, no parece una película de Amenábar. Regresión yo no la he visto, pero por lo que he oído a la gente que la ha visto ya, decepción todo el mundo, ¿eh? Dice. Al final solo la voy a defender yo. A mí no me gusta, es decir, no me gusta. No me parece una mala película, me parece una película corriente, correcta, que a lo mejor... pero ahí está el problema, que dicen, a ver, la película no... Lo que dicen, yo obviamente no puedo opinar a día de hoy, que la película no es mala, pero que es mediocre, y es una más, y que al final, pues sí, de este director te esperas algo más. Lo que pasa es que quizás sea un primer paso en la dirección correcta para hacer algo más grande en Hollywood. Si es así, no está mal que la haya hecho, pero yo sí que digo una cosa en favor de ella. Es muy preferible a Ágora o Mar Adentro, que son películas pretenciosas. Esta película no es pretenciosa, es una película modesta, es una película pequeña, pero al menos no es pretenciosa como aquellas y yo la prefiero. Pues igual lo pretendía así, sin más. Ahí. Seguramente, a mí me da, yo le veo con esa impresión, con esa intención, y a mí ese regreso un poco a cierta humildad me gusta. Es lo que iba a decir yo, que hay directores que no aguantan la presión y hacen peor las cosas con presión que dejándoles a su aire, y quizás él se sentía con ganas de hacer este tipo de historias sin ningún tipo de pretensión más que contar la historia de la manera que él quiere, que muchas veces se nos olvida que los directores y el cine es un medio para contar historias de la manera que uno quiere. A ti te puede gustar más o menos, aparte de ser un espectáculo, que los americanos lo han convertido en espectáculo, es un medio para contar y expresarte. Pues este director, yo creo que después de tantos palos que le han dado, le apetecía hacer lo que le diera la gana y punto. Está amenazado, que le han dado palos por todos lados. Vamos. Con esa Ágora sí. Y con Ágora no me digas. Bueno, también 50-50, también hubo mucha gente que lo flipó, ¿eh? Sí, a mí me gustó, sinceramente. Pero bueno, vamos a dejar Ágora y Amenábar de lado, que estábamos con el Día de la Bestia y ya hemos acabado con el Día de la Bestia. Y tenemos que acabar de aquí, chicos, que se nos ha ido el tiempo con tanta pausa y tanto cosa interna. Ya lo escucharéis después con el Off the Record, que seguro que hoy os pasáis un buen rato. Nada, chicos, que ha sido un absoluto placer teneros por aquí, como siempre. Pero nos tenemos que ir, así que ¡hasta luego, chicos! ¡Agur! ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! Thank you. unas pruebas de audio. Sí, bueno, distorsiona un poco la, al volverlo a meter, pero me imagino que tú sí, lo habrás escuchado bien. Es cuando os emito a vosotros, siempre se os satura el volumen. Pues falta gente. No sé si es Tony o eres tú, Asier, pero ¿hay alguno que tiene un ruido de fondo o es, soy yo? Es Tony el ruido de fondo. Tienes no un... Porque... Espérate, ¿no? Un murmullo de sonido. Ruido... A ver si es... cable. Pues ahora se te oye mejor, pero más bajito, pero mejor. A ver, ¿probando? Mejor. Perfecto. Vale. Sí, sí, ahora sí. Más bajito, pero se te oye mejor. A ver, voy a quitar mi sonido a ver si es el micro o la entrada. Sí, algo tiene que ser de lo que sí. Tienes conectado, porque si no, ese ruido blanco no sería... o negro. ¿Ahora? ¿Se ha oído este rato que he estado con que desconectado el micro? No, no se oía. Ahora entonces, sí se oye. El micro. Pero ha habido un momento antes que lo has movido y no se oía nada. Ahora mejor. Pero ahora no está. Ya. Está desenchufado, total. Está desenchufado. Sí, y desactualizado. Tony. Tony, bueno. Vuelve. Ahora sí te oímos y no hay ruido. Voy a comprar un micro. Se oye muy bajo. Eso sí, se te oye muy bajo. Bajísimo, pero yo puedo arreglar eso, ¿eh? O sea, no lo toques. ¡No lo toques! No te toco nada. ¿No está tocando nada? Ups. Joder, pues. Ah, parece que estás metido yo que sé dónde. En una cueva del Sith. En la cueva del Sith. En la cueva del Sith. Tony, vuelve. ¿Estás ahí? Tony. Si esa es tu respuesta, mejor no conectes el micro. Tony. Joder. Madre. ¿Hola? Bueno, ahora se te oye como si estuvieras en una hoguera. Sí, sí, en una hoguera. En la hoguera de las vanidades. Me cago en... Tony no entiende nada. ¿Ahora, Tony? Cuando se oye bien no está. Qué mamón. Vaya, yo ahora te escucho bien, así. Yo te escucho perfectamente. Vale. Hola, cariño. Te digo a ti, ¿eh? Ah, ¿es a mí o a tú? ¿Qué te pasa? Que tanto amor no te... No concibes, paso, ¿no? Paso de amor, déjame de amor. No lo concibes, tanto amor. Sí, dame dinero mejor. Joder. Eso lo hizo un compañero mío. Dice, no te eches colonia, echa dinero. Pues yo, cuando salimos de marcha, claro. Él sí que joder, sabe. Tony, me estás dejando sordo, ¿eh? Bueno, es que ni me oye, vamos. No, Tony no está. Tony se fue. Y aparte no está volviendo a bajar a esta hora de la mañana. Una hoguera se va a quemar chisporroteando. Oye, ha muerto el payaso este de la tele, ¿pero es real o es un fact? ¿Qué payaso? ¿Fallece Miliki, el payaso de varias generaciones? No, sí, está en el país, sí, debe ser fidedigno. Pensaba que era Rajoy. También dice Tony, chicos, no puedo grabar. Hace dos años que murió Rajoy o Miliki. Ah, vale. No, o sea, lo tengo aquí en el país, pero es una publicación de hoy, 18 de noviembre. Ah, no, pues tiene dos días ya. Tony, inténtalo porque estamos tú, yo y Antonio, así que... Pero no te oye, yo creo que es mejor que le escribas, ¿eh? Sí, sí, nos ha oído, nos ha estado contestando aquí por el chat. Ah, vale. Sí, nos oye, sí. Pues háblanos desde la luz. ¡Manifiéstate! Pero que te hemos oído antes medio bien. Te he dicho que no tocara, solo eso. Si es que hay que hacerle caso al emperador. Habrá que escribirle mientras tanto. Wey. Pero había un momento que se te escuchaba bien, Tony, por si nos oye. Yo sí. Creo que simplemente tienes que hacer lo que hiciste al principio y ya está. Claro. Y desenchufar lo único que desenchufaste al principio, lo único. Una... No, pero si solo estará enchufando y desenchufando. Sí, sí. Ahora se te oye. A ver. El problema es que el cable del... ¿No tienes otra cosa para grabar? Se le oye súper bajito encima. Tenemos un... Muy bajo. Justo tenemos un problema. ¿Sí? ¿No tienes un móvil para con el que poder hablar? ¿Un Skype? A ver si puedo, pero me tengo que instalar la aplicación. Ah, no la tienes. Vale. Entiéndolo. Voy a ver si encuentro... Vale. Busca. Eso. Así es. Había puesto saben que venía, ¿no? Ángel viene luego. Y Volquetón, en teoría, tenía que estar aquí. Ah, mira, Castillo. ¿Sí? A las 10. En un rato os aviso. Pero a las 10 son casi ya, vamos. ¿Ya? Sí, lo acabo de ver en el WhatsApp. Hasta las 10 no puedo. En un rato os aviso. Volquetón nos está dejando tirar. No, el pobre. Está la sobao, porque ayer a las 3 de la mañana estaba despierto. ¿A quién dice? Volquetón Jackson. Ah, pero a las 3 estaba yo. Sí, de hecho vine de ver... A las 1 y media venía de ver la Cumbre Escarlata yo. O sea que estuve anoche trasnochando. Yo ayer también no me dormí hasta a las 5 de la mañana o así. Por eso. Está sobrevalorado ya eso de dormir. Eso de dormir no tiene... Ah, ya lo decía Napoleón. Nosotros no tenemos tiempo para dormir. No hace falta. Yo, ¿y Cougar? Cougar trabajando. Oh, bueno. Y yo me acabo de meter un lingotazo de jarabe porque estoy con catarro. Hola. ¡Hombre, Tony! ¿Se me oye bien? ¿Cuánto tiempo? Sí. Este es un micro de mierda de mi mujer de cuando tenía de 18 años. Joder, pues se te oye mejor que nunca. Preferible. Se te oye mejor que nunca. Pues ya tenemos micro. Lo que pasa es que me cortas a Asier o Asier se corta solo. Bueno, ya me cortaré solo. Se escucha bien. A ver, entonces. Tocará comprarse un micro. Por lo menos empezaremos con lo que hemos visto. Que podemos decir lo que nos haga las narices. ¿Has visto The Walking Dead, el primer capítulo, aunque sea sí. Tony? Sí, vale. Sí, han dicho la palabra zombie. Sí, la han dicho y había muchos, pero poco han hecho. Es una mierda de capítulo. Oh, milagro. Sí, está guay. Ha sido como un episodio de Heidi, pero con zombies. Eso es. Dice, no habléis de esa basura hasta que no esté Elena presente. No, hay que hablar sin ella para que le entren ganas de entrar aquí a meternos caña. Basura es el espino. Joder, eso sí que es basura. Pensaba que estabais hablando de eso. No, o sea, la serie en sí es mala, ¿no? Y el espino es basura. Bueno, yo no puedo decir que sea mala la serie, porque tiene sus cosillas. Mira, pasa como al True Blood, tío, que es horriblemente mala, todos lo sabemos, pero no podemos dejar de verla. No, a ver, yo creo que no han dado jamás con el tempo de la serie, con el tempo, o sea, porque eso mismo que están haciendo, con otro ritmo, te aseguro que hubiera estado mucho más divertido. En muchos capítulos, por ejemplo, para daros un ejemplo de Perdidos, no hacía falta que hubiera acción y había mucha más intensidad con cuatro frases de lo que ocurría. Montaje, ¿eh? Eso es montaje, que el montaje Walking Dead nunca ha sido bueno. Por eso, muy duro montaje. Montaje solo no, yo montaje y... Hombre, el ritmo se da en el montaje. Sí, pero no solo eso, yo creo que también diálogos con fuerza. No había diálogos con mucha chicha, sinceramente. A mí la única que me pone rucho ahora mismo, quitando a Rick, que a mí siempre me ha gustado, es Carol, así te lo digo. Yo qué sé, además, de hecho, el Robert Kirkman ha dicho que es el único personaje que no va a morir seguro. Ah, sí, ¿eh? ¿Lo ha dicho? Sí. Joder, ha dicho que es el único personaje que no va a morir seguro. Pues menudo spoiler. Así ha dicho, dice, los demás pueden que mueran o pueden que no mueran. Ahora, Carol no va a morir nunca. Curioso. Es un personaje, dice, que necesita para la serie. Pues... En los libros no sale, ¿no? Los cómics. En los cómics yo no, que yo sepa, no recuerdo, vaya. Sale, pero salía muy poco. Creo que ya está muerta, ¿no? Si igual, no, igual salía al principio, pero ya no lo recuerdo. Mira que me lo he leído dos veces, lo que hay editado, pero... Yo, mira, estoy un poco con Walking Dead, ya te digo. Que estoy esperando que verla hoy, porque la veré hoy, y sin embargo no quiero verla. Ah, qué grande. Pues he leído por ahí ya que el capítulo está bastante salado, ¿eh? Si esto es como el Windows, uno bueno, otro malo. Sí, verdad. Oye, yo estoy con el 10 y la verdad es que va funcionando interesantemente. Tengo ganas de probarlo, pero no me deja instalarlo porque no tengo pantalla panorámica. No te lo pierdas, no te permite. ¿Eh? Si no tienes pantalla panorámica, no te deja instalar el 10. No, estoy flipando con lo que me has dicho. Yo sí que lo flipé. Cuando le dais traje, no, la pantalla no es panorámica, digo. Alucino, pepino. ¿Qué más da? Yo he ido a la página de Microsoft porque no me daba la opción de descargármelo. Lo he pillado y ala, al lío. No tardé mucho, unas cuantas horillas. No sé. Lo que sí te digo es que me da miedo porque no sé yo si va a funcionar con 4 GB de RAM que tengo o si va a funcionar bien, tío. Yo tengo 4, ¿eh? ¿Y te va bien? Sí. Ah, pues mira, ya me has quitado el miedo. Y va bastante fluido. Pues ya me has quitado el miedo. Es más, incluso jugando, porque probé un juego el otro día online, masivo, y funcionaba bastante bien. No me digas que te va a hacer lolero. No. digo, como te dejas lolero, vamos. He sido mucho tiempo, pero... ¿Ha sido lolero? Sí. A mí que no me gusta ese juego, no le veo la gracia. ¿Por qué? No sé, me aburre. Es como que no lo entiendo. Primera es que no lo entiendo. Hombre, yo, es que jugaba al Lineage, jugaba a varios juegos de MMORPGs. Lo que estoy jugando ahora es el... Bueno, un Counter-Strike nuevo que ha salido. ¿Tú sabes que estoy yo enganchado, pero enganchado? Okay. Al Hearthstone. No sé cuál es. Ahora pues es un juego de cartas, tipo Magic, pero de Blizzard y gratuito. Está de puta madre. Sí, te lo bajas porque aguanta cualquiera y es de cartas, es como el Magic. Es un juego de cartas y para jugar online juegas contra gente, está del súper picante. Te pica mogollón, tío. Es un peligro de esto de dice, voy a estar solo una partida y son las 4 de la mañana y todavía estás ahí con las cartas. Eso lo entiendo. Tony, ¿tú qué estás con el tema de los juegos? No, yo salido yo, ya. Yo soy flojo, de juegos, a mí no me preguntes. Ah, vale, pues entonces quizás así lo sepa. El Fallout 4 4 está ya disponible? No. ¿O estoy esperándolo con ansia? No que yo sepa, porque yo también estoy, pero no estoy. Quizás en noviembre. A ver, Fallout 4, ¿qué? Tiene que estar a caer ya. Yo estoy esperando el ¿cómo era? Quiero ser veterinaria 5, que dicen que está de puta madre. Qué bueno es ese juego. Fecha de lanzamiento 10 de noviembre. Lo sabía, está a punto ya. Por cierto, así es. El ataque del tiburón de 3 cabezas ha salido. Joder. Eso es épico ya. Que yo sé que tú disfrutaste la primera. La disfruté con unas ganas tremendas. Pero no he visto la segunda todavía. No, la segunda es esa, el ataque del tiburón de 3 cabezas. Ah, pensaba que habían sacado otra, en plan, el ataque del tiburón de 2 cabezas 2 o algo así. Más original todavía. Ay, Dios, me levanto ya con dolores de espalda como los abuelos, tío. Qué asco, de tener 40 años, qué asco. Estás perdiendo masa muscular, es lo que pasa. También estoy perdiendo masa muscular, tío. Bueno, ayer me pesé otro 2 kilos, tío, esto no es normal. Muy bien, enhorabuena. Pero claro, pierdes masa física en la espalda y eso duele. Una cosilla, ¿sabéis de qué vamos a hablar? Me imagino que de Star Wars. ¿Regreso al futuro? Ajá. Hombre, mañana llega a Marte. Sí, no, mañana no, es el sábado. Sí, 21 de octubre, mañana. Es el miércoles, mañana. Así, vale, es mañana. Es que no, lo pasa que lo celebran en todos los lados el fin de semana por poner el maratón. El 24, ¿no? Pero llega mañana. ¿Habéis visto el tráiler ya? Sí, ¿no? De hecho, llega esta madrugada, a la 1:45. ¿Tú lo has visto, Antonio? ¿El tráiler? El de Star Wars. Sí, claro, esta mañana. Vale. De hecho, mi análisis, mis primeras teorías. Bueno, pues no quiero que digáis nada porque quiero que sea sorpresa. Así que me enteré yo ahora. O sea, que no vamos a hablar de las teorías, solamente analizamos. No, a ver, si quiero que hablemos de lo que os dé la gana. Ah, bien. No, yo por saberlo. Pero no quiero oírlo ahora. Off the record, en teoría. Off the record. Más o menos. A ver, no, ahora lo hablamos. Te digo que después lo pones, cabrón. Ya estoy grabando hace rato. Ángel Castillo Marcos me dice, cuando quieras, así, te estoy llamando. Por cierto, 19,75 € en busca del Imperio Cobra. Claro, la reedición. Bueno, yo lo tenía de niño, ¿eh? ¿Es igual? Yo también. Igual, exactamente igual. La reedición completamente igual de Cefato. Se puede comprar en un mogollón de lados, pero en las tiendas especializadas lo vas a conseguir seguro. En los supermercados, pues Daños and Dragons, por ejemplo. Hola. ¡Hombre! Hola, Castillo. Un ángel que nos habla desde el noveno infierno, noveno círculo de infierno. Sí, delante. Un poco un experimento raro, pero por lo menos estoy aquí. Sí, por lo menos está. Todo es como cuando llamaban a la radio desde teléfonos. No, se ha ido a buscar a toda la fuerza. Joder, estoy un poco espeso, ¿eh? Sí, es muy temprano, tío. Anda, alguien llama. Joder, hoy empezamos el podcast mañana. Ahora vengo. Uy, ¿qué ha sido eso? Ángel, ¿dónde estás metido? Pues estoy en un sitio que tiene un reverb que te caga, ¿no? Estoy aquí conectado con el iPad. Si no se escucha bien, me lo dice y vamos, yo no tengo ningún problema. Yo es que por lo menos era el intento de estar aquí. No se te oye mal, pero te doy un consejo. Si es que te lo digo porque yo soy usuario de grabado podcast con iPad. Si lo tienes metido en una funda, sácalo. Una cosilla. ¿Sabéis cuándo es el apocalipsis de ese que predijeron los aztecas? ¿No el de San Juan? No. Pues ese ocurre cada vez que graba la guarida. ¿Qué ha pasado ahora? Pues nada, que viene el del eje, el de la lavadora, a arreglarla. Así que, darme 5 minutos. Claro. Ahora Ángel se nos escucha retorno. ¡Me cago en la hostia ya del mundo! Espera, si es que eso pasa porque a lo mejor lo tiene metido en una funda. Si lo saca de la funda, mejora. Pero tienes auriculares. Me voy. Venga. Ángel, ¿me oyes? No me oyes. ¿Me escuchas? Bueno, Tony, mira, ahí está, Ángel. Yo sí te escucho, porque estoy aprovechando hacer cosas que... Sí, tengo una vida online muy, muy activa, ya lo sabes. Ángel, lo que te decía, Ángel, que... Dos cosillas, pero igual ya lo tienes hecho. Que no lo tengas dentro de una funda y que te pongas auriculares, si puedes. No, sí, es que la gracia esa, que tengo puesto unos auriculares. Lo que pasa que es un sitio donde estoy que tiene una habitación muy grande y la acústica no... Claro, la acústica es una porquería. Vale. No, es que yo grabé durante mucho tiempo. Son defectos míos, no digo que sean que lo estés haciendo tú, pero durante un tiempo grabé con la funda puesta y parece una gilipollez, pero eso tapa el altavoz. Y claro, luego la grabación no quedaba... No, cuando lo saqué de la funda mejoró. Si la gracia es que estoy con un con un micrófono de estos de diadema y con el micro pegado a la boca, vamos, que no... Ah, bueno, pero no se te oye mal, eso, lo que parece que esté metido en una cueva, pero que se te oye, vamos. Ya, ya, sí, esto es... Lo que va un poquito con retorno, ¿no?, por lo que veo, ¿no?, de llega tarde, ¿no? No, sí, yo escucho bien, pero yo lo que voy a hacer es tenerlo todo el tiempo en silencio y solamente cuando vaya a hablar, pues en el momento activo el micro y ya está, ¿sabes?, para no... No, sí, no se acopla, ¿eh? Tu no se acopla, ¿no? A mí no se me acopla, no sé si Antonio. Vale. No, a mí tampoco. ¡Uy! ¡Qué sueño! Tío, de verdad, qué mal. Yo si lo llego a saber no adelgazo. Claro, te lo dije. ¡Qué dolor de espalda, tío! De verdad, me mata. Llevo 3 días con dolor de espalda como los abuelos. Pero si tú estás bien, ¿cómo estás, Tony? Te queremos igual y tu señora no, también. Mi señora me ha dicho que no, que o adelgazo o me abandona. Nah, no creo. No, esa es amenaza típica. Más que adelgazo me abandona es como no te pongas a dieta porque yo te tengo que poner a dieta, te abandono. Y es madre, qué radical. No, es que bueno, dice, si yo no como dulces, tú tampoco. Y bueno, ¿qué quieras que te diga? Ella tiene el chocho. Caso. Es que ella tiene el chocho, te repito. Pero el alma poderosa, la varita mágica la tienes tú, Tony. Las pajas son como las juanolas. Refrescan la garganta, pero no te quitan el resfriado. Escúchame, eso te ha llegado bien, ¿no? ¿El qué? Sí, sí. Mis correos, ¿han llegado bien? ¿Tus correos que sí me han llegado bien? ¿Cuál de los 17? Sí, no los 800 que te mandas. No, los de ayer, ya sí, borraste los otros, ¿no? Los otros ya están borrados. Y esto está, como me ponga a maquetar y me diga, espérate que tengo que poner otra cosa, te mato, ¿eh? La verdad es que me he dejado cosas, pero ya es que sería tan extenso que es absurdo. Pero claro. ¿Y eso que te dijimos que tenías que concretar? Que tenías que empezar a pensar en concretar. Mentira, nadie me dijo eso. Yo te lo dije, tío. ¿Lo dijiste tú? Sí, que pero no en el, que concretara no en el un poco. Bueno, pues he concretado aunque tú no lo creas. Me deja sí, películas sí. fuera, ¿eh? No, sagas enteras. Sí, ya lo sé que te has dejado películas fuera y sagas enteras. Vamos, de hecho en el último segundo, ¿pongo Candyman o no pongo Candyman? Pero si pongo Candyman ya tengo que hablar de las 4 mierdas que van detrás o las 3 mierdas que tiene detrás, porque creo que Candyman llega hasta la 4, ¿no? Una cosa así. Sí. Y digo, vamos a parar aquí porque Candyman ciertamente tiene algo de slasher, pero tampoco me parece que sea tan slasher como otra. Y ya pues intenté cortar un poco el rollo, así que aunque tú no lo creas, yo he parado el ritmo más de lo que parece. ¿De cuánto le envío el dossier? No, es cortito. Yo le mando cosas cortitas a Tony para que las maquete rápido. Sí, los cojones. No, hay bastante. Lo que pasa es que como son tantísimas, pues he intentado eso que no fuera. Porque le he metido mano a la secuela. Entonces, claro, imagínate, Viernes 13 tiene como 11 secuelas. Te voy a hacer un resumen de cómo concreta a Alcaide sobre el enlace. Le digo, Alcaide, tienes que ser concreto, ir al dato y hacer las cosas más. No te preocupes. Entonces empieza el programa. Wes Craven se levantó un día a las 7 de la mañana. Se fue a la cocina, se hizo un café. Mentira. De Wes Craven podría haber puesto mucho más. Mientras estaba comiendo sus cereales, pensó. Pero si es un hecho verídico y se le ocurrió así, lo tengo que poner, pero no. No es el caso. No, yo creo madre que mía, vamos como... Yo creo que ha quedado bien, ¿eh? No, sí, sí. Espero. Dios mira, Dios. Es que a mí no te voy a dejar descansar porque como estoy con el rollo de los festivales ahora a partir de 10 días, pues ya tendrá. El mes que pasó me diste 2. ¿Te di 2? Hubo 2 artículos, el de Lira y otro más, y el de la Bruja de Blair. Ah, bueno, pero ese es muy cortito, el de la Bruja de Blair. Eso es para que lo añadierais a algo, ¿no? No recuerdo... No. Bueno, por ahí anda. ¿Esos 2 van a la revista, el de la Bruja de Blair también? Ya sé. No lo... Tú no te lees la revista, ¿no? ¿Está en la anterior? Sí, sí, eso como un compañero que hace podcast pero nunca se lo escucha, ¿sabes? No, pero qué coño, pero vamos a ver. Yo nunca he escuchado ningún podcast en el que salga yo. ni siquiera los que produzco. Claro, yo por encima, los escucho por encima y leer revistas es que es imposible, materialmente imposible, yo no tengo tiempo. O sea, me tienen a latigazos entre aquí y allí, vamos. No tienes tiempo, dice. De palabra que no tengo tiempo, mira, llevo sin jugar. Olvida en el Facebook. Tengo el FIFA 16. Te tienen explotado ahí. Está todavía en el Facebook diciendo, me estoy tocando los cojones. Mira, ¿sabes dónde estoy en el Facebook? Cuando estoy en el trabajo es cuando estoy en el Facebook. Lo ves, mira, encima en el trabajo, en el Facebook, para que después diga que el trabajo es duro. No, porque entre carga y descarga de los aviones es lo que hace. Está con el Facebook. Pregúntale a Dani, a ver lo que hace también. Que por cierto ha vuelto hoy, creo. No, todavía no. Va a volver en breve. Está en ello. No, hoy martes, ¿eh? Sí, pero que está volviendo. Vale. Le tengo que preguntar cómo la ha ido. ¿Qué? ¿Ha sido eso? No sé. ¿Niños? Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Creí que se había cortado. ¿Qué va? Bueno, lo voy a preguntar antes de que empiece el tema. ¿Habéis visto La Cumbre Escarlata o no la habéis visto? No. Vale. ¿Qué va? Yo fui a ver y me gustó más de lo que esperaba, porque como no esperaba nada... ¿Ah, la has visto? Sí, el viernes, fue el estreno, estuve en la primera sesión. Bien. Y no sé si la has visto. A ver, Scott es más Scott que los últimos Scott. Ah, me hablas de The Martian, es que se ha cortado. Martes. Vale. Pues ha decepcionado a bastante gente que estaba muy entusiasta con ella antes de verla. verla, claro. Tú has sentido el efecto contrario. No, es que como yo no esperaba nada, de esa película, porque eso me mató, y la anterior me mató y medio, porque prometió... Pero esto es lo mejor. A mí lleva, perdón. Cuando no te esperas nada de una película, siempre tiende a ser un poquito mejor, ¿no? Es que lleva 30 años matándome, vamos, lleva sin hacer una película buena desde Black Rain, o sea, es que... Hombre, Gladiator está bien, ¿eh? Aunque con todo su... Diré por enésima vez que Gladiator es una película muy fallida, tanto argumental como estéticamente, porque... Yo te vuelvo a repetir que como película de entretenimiento, que es lo que es, los Oscar vinieron aparte, está muy bien. Y Blajos Derivado es un peliculón de guerra. A mí Blajos Derivado no me... Aunque es ciencia ficción, ¿eh? Totalmente, ciencia ficción. No, te voy a explicar por qué sé que... Yo te voy a decir por qué sé que es ciencia ficción. Resulta que mi hermano estaba en el ejército en esa época. Si lo sabe, bueno, pues le tocó una misión en Bosnia y conoció a uno de los italianos que fueron a rescatarlo. Ajá. Y nos contó que todo ciencia ficción. Que ni los americanos resistieron tanto, ni y que allí que los que se salvaron el culo a los americanos, lo que pasa es que eso no lo iba a poner Ridley Scott. Allí el culo a los americanos se lo salvaron los italianos, los franceses y los pakistaníes. Si no, no queda ni un italiano, ni un americano. Los pakistaníes, tío. Para que veas, ¿eh? El profesional ejército de Pakistán. Para que tú veas, los pakistaníes, los italianos y los franceses les salvaron el culo a los americanos. No hubiera quedado ni uno. Ya ves. Pero bueno, yo no me meto con ella por las licencias. No, pero es que a ver, la película en teoría está basada en un libro, que yo me he leído el libro, y el libro es ciencia ficción. Es que a los franceses ni los nombra, y los que sacaron a los americanos fueron la Legión Extranjera Francesa. Los sacaron del centro de Mogadiscio. Pero vamos, eso es lo habitual, ¿no? De las historias americanas. Sí. Bueno, no van a decir, oye, es que nos salvaron unos tíos bajitos morenos con sus tanques. Porque encima eso sí lo sacan, pero los ponen como de malos. No, aquí no, que no cogemos todo. Y entraron los pakistaníes pegando tiros. No sabía yo eso. Pues los pakistaníes, sí, hijo mío. Porque, hombre, también te digo una cosa, los pakistaníes están más acostumbrados a la guerra que los americanos, ¿eh? No, seguro. Y a los ataques terroristas también. Exactamente. No, pero a ver, la película como película de guerra está muy, muy, muy bien y muy entretenida. Y esta de Marte, si te gusta lo no que sé, es la... No sé qué me pasa con él, que no lo veo un director que esté metido en la película. Mira, ¿ha visto la última que hizo, la del consejero? Es un engaño de película, es un insulto, vamos. No sé, yo... Suena ni siquiera para que tú veas. Sí, es la que hizo con Brad Pitt y salía Javier Bardem, Penélope Cruz, Michael Fassbender. ¿Pero esa la hizo él? Sí, esa es suya. ¿Esa de Ridley Scott? Esa es con guión de Cormac McCarthy, pero no es un guión basado en una novela de Cormac McCarthy, sino un guión hecho, escrito original. ¿Esa película es de Ridley Scott? Y tendrías que verla, porque ves dos o tres escenas que son realmente impactantes, pero están en un contexto tan artificial y tan poco creíble, que es lo que le pasa, lo que yo veo que le pasa como director, que se hunde por su propio peso. De Martian, te tiene que gustar mucho, mucho, mucho, mucho la carrera espacial del tema NASA y, bueno, y haber leído muchas cosas, porque todo, absolutamente todo lo que hacen lo que hace el protagonista para la supervivencia, todo se ha hecho. A ver, está todo basado en el manual de emergencia. O sea, cosas que tienen que hacer los astronautas que ya se han hecho en la Tierra. Me está diciendo todo lo que es en teoría. No, se ha hecho. De hecho, en lo de conseguir el agua, en YouTube hay vídeos de cómo se hace, cómo hacerse. No, me refiero que en teoría funcionaría en Marte. Porque... Sí, no, a ver, tienes que pensar que lo que hacen nunca lo hacen en un entorno marciano, lo hacen en un entorno de la Tierra, lo hace dentro del ¿me entiendes lo que decirte? Dentro del habitáculo. Al hacerlo dentro del habitáculo son las mismas condiciones que en la Tierra, las mismas. ¿Tú me estás diciendo que es propaganda NASA? No es propaganda NASA, la NASA la ha aprovechado para hacer propaganda. Wow. Te lo digo así de claro, la NASA está buscando billetes para conseguir su nueva lanzadera y poder ir para Marte, está buscando billetes hasta abajo las piedras. Pero es impersonal y fría y... No, yo no la veo impersonal y fría. Lo que sí, el tráiler engaña. Bueno, eso es bueno. Te voy a decir por qué engaña el tráiler. Por ejemplo, hay una de las cosas que engaña mogollón el tráiler, es que hay un momento del tráiler donde él dice no sé qué de la familia y se ve la foto de una mujer con un niño. En ese momento piensas, se ha dejado la mujer del niño. No, la mujer del niño es de otro de los astronautas, no es la suya. Pero han montado el tráiler para que tú creas que está casado y el pobrecito lo está pasando muy mal, lejos de su familia. Bueno, y que parezca una versión mala de Interestelar, ¿eso es verdad? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. O sea, Interestelar va por el rollo filosófico en la, el 90% de la película, porque aunque sea el espacio, el rollo de Interestelar es el rollo filosófico de la teoría de cuerdas. Esto es Náufrago en Marte. Pues Náufrago era muy mala, ¿eh? Pues, no, a ver, me refiero, Náufrago, la historia de un náufrago. Sí, sí, lo entiendo. La historia de un náufrago en Marte, un tío que se tiene que buscar la vida, que está muy bien buscado porque el protagonista, pues para que no suene todo tan raro, pues en vez de ser un militar, como hay astronautas militares, pues ese es uno de los científicos. Está soltando spoilers de algo. Que la vida real, si alguien se pierde ahí en Marte... Está muerto. Lo van a buscar mañana, vamos. No, yo no creo que lo buscaran. No, no, vamos, que sí. ¿Estáis soltando spoilers de algo? Para allá. A ver, no he soltado ningún spoiler porque, vamos, que Marte va de un tío que se pierde, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Vale. Vale, y luego de que es especialista Matt Damon, vamos. No, y que muere Matt Damon, te lo sabe todo el mundo también. Por cierto, no sé si habéis visto la noticia que publiqué ayer, pero es totalmente cierta. Han montado un crowdfunding para traerse a Matt Damon de Marte para que ayude a Ben Affleck en su divorcio. Joder, ¿en serio? ¿En serio? Después de leerlo mucho, te das cuenta de que es una broma de un tío que lo que quiere es recaudar dinero para la fundación de Matt Damon, de esta que está. No sé si lo sabéis, pero Matt Damon, la mitad de lo que cobra en cada película lo destina a una fundación. Para llegar agua a los sitios donde no llega el agua. Ah, no sabía. Agua potable. Sí, yo me enteré. Joder, qué bien. Es un grande. Yo me enteré ayer. La mitad es mucho, ¿no? La mitad es mucho, sí. Yo daría un 1% a obras de caridad. ¿Tú ya darías algo, en serio? Joder, me sorprende. Cada día me sorprende más. Un 1%. Antonio, estás ablandando el corazón, de verdad. Te estás volviendo un blando. Igual empezamos ya. ¿Os parece? Vale. Venga, va. Sí, estamos en la guarida, se nota. ¿Qué coño pasa, por favor? No sé qué pasa, tío. Nos oye, dice, me cago en diez, quita el mute. Como, y nada, pero quita el mute, es un botón con el micro tachado, pues lo destachas, no ha tocado nada, me cago en diez. Y ahora llaman por teléfono, Dios mío. Esto es el apocalipsis, ahora hay más acción aquí que en The Walking Dead, anda, vete a cogerlo. No, si yo no tengo el teléfono, no ha sido el mío. Ah, igual el ángel. Yo lo tengo en silencio, el que llame que espere. Si no ha sido tu ángel, a mí me estás acojonando, habrá sido ángel. Porque ha sido ángel porque has hecho el silencio. Esto es muy triste. Joder, triste tú. Volke no está. Estoy hablando de puta madre hasta que has venido, tío. Ya. Volke no está. Ángel le llaman. Antonio se ha ido de putas. Ya está. Hombre, Ángel, bienvenido. No, es que lo he puesto en mute, digo, por si sigue sonando. Ya he apagado el teléfono que estaba interrumpiendo, así que ya está. Pues esto tenía que haber empezado hace una hora. Este programa de hoy. Pero vamos a ver el directo. Me parece que vamos a tener que grabar otro día más. Porque se nos va a quedar en una hora el programa. O menos. Porque yo a las 11 y poco me tengo que ir. 11 y media o así. Ya me gustaría, ya no tengo que no tiene mute, dice. Todos tenemos mute. Si tiene... ¿Viene con el programa? Sí, ya por eso. Viene con el Skype el mute. Antonio, me cago en. Pasa el cursor. ¿Qué estás, con el ordenador o qué? Bueno, sí, reinicia. Solución Windows. Muy bien, Tony. Reinicia. Me voy a poner algo de comer. Me cago en 10. Me estoy muriendo de hambre encima. Ay, Dios. No acabamos hoy, me parece a mí. No, hoy no tiene pinta. No. Bueno, si... Dime. Si hoy descubre el botón del mute, Antonio, por lo menos ya se ha quedado algo en claro, ¿no? En el día de hoy. De hecho, ya lo ha apagado y está reiniciando. Ya ve. Y está reiniciándose. ¿Y yo viste ayer el episodio de The Walking Dead, tío? No, yo lo veo en castellano. Entonces, todavía no. Sí, pero yo no tengo la televisión esta de pago. Yo tengo que esperar a otros medios. Ya. Menos legales. Yo lo dejo programado, entonces ya me lo graba. Y cuando ya por fin acuesto a la pequeña, es cuando es mi momento, ¿sabes? Entre las 10 y las 12 es cuando aprovecho yo. Yo antes tenía un momento, pero mi mujer se ha hecho aficionada a todos estos programas de mierda y series de mierda que ponen a las 10 de la noche, que son las 11, y ya no veo nada. Sí, te entiendo. Ya no puedo ver nada. ¿Qué? Mi mujer, yo creo que es cliente VIP de Telecinco, es horroroso. Oh, mi mujer se ha enganchado ahora a Telecinco. Manera, ¿eh? No. Este sí que es el lado oscuro. El lado oscuro engancha, ¿sabes? Ya, pero yo de verdad... Como las cookies, no, qué buenas están. Las cookies, yeah. Están buenas las cookies. Es que me he traído de Nueva York. O, bueno, no sé, o las cookies modo galletas. Las cookies modo galletas. Coño. Ah, bien. No, no modo internet. Sí. Me he traído, bueno, nos hemos traído de Nueva York un surtido. Por cierto, ¿cómo ha estado aquello? Oye, pues nos ha venido... Llegamos con el tío Joaquín, el huracán Joaquín, para los amigos. Sí. Y los tres primeros días pelado de frío, lloviendo y su puta madre. ¡Qué guay! Maravilloso. Veíamos Nueva York de paraguas para abajo. De paraguas para arriba era, pues eso, todo muy rosa. Que ha llegado con tormenta tropical de San, ¿no? Tormenta, un huracán. Coño, Alcaide se está introduciendo solo en la guarida. Pero... Hola, chicos. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Se oye o no se oye? Ya estamos, me cago en... Sí, sí, sí. Le he cambiado de dispositivo directamente, vamos. Ah, pues bien, perfecto. Mejor. Claro, es que, a ver, si el ordenador falla, pues al tablet. ¿Cómo era? ¿Soluciones drásticas? No, era problema. ¿Soluciones Windows? Sí. Ya. Bueno, está directamente el Windows a la mierda. Esto es Safari, ¿no? Algo así. Bueno, igual. Bueno, vamos a empezar. Vamos a continuar, ya contaré mis andaduras, bueno, nuestras andaduras neoyorquinas en otro momento. Ah, es verdad, qué cabrón. Que no da tiempo. Y anda que avisáis. Y vamos a ir al lío. Vamos a... Pues ya que estamos, primero con... Eso que nos sobra hace tiempo. Sí, nos sobra un montón de tiempo. Vamos a ver el lío. Vamos. Venga. Y ya estamos aquí para... ¿Me vas a interrumpir otra vez, Tony? ¿Yo? ¿O es el lag? Es el lag, déjalo. A veces hay lag, no sé por qué. ¿Qué cojones pasa hoy? Tiene que funcionar todo mal. Vamos al lío. Coño, Volke. La madre que me parió. Esto es la guarida. Volke. Volke. Volke a la una. Volke a las dos. Volke a las tres. ¿Adjudicado? Nada, a otro que no se le oye. ¿Nos oyes, Volketón? Si es así, escribe o vete hacia la luz. Entonces estará saliendo de la guarida. ¡Hombre! Hey, ya te oímos, no hace falta que teclees. Vale, espera, que estoy enchufando los bártulos, ahora voy, ¿eh? Hey, era a las 9:30, no a las 10:30, ¿eh? Ya, tío, lo que pasa que es que últimamente duermo en el DeLorean y las sábanas se pegan ahí muy bien. Ya. Porque tú, ni puto caso, todavía no hemos empezado. No, ya, me he imaginado. Lo que pasa que nada, es cierto, que ayer lo programé mal. Es que vengo del futuro y estoy reventado. Ya. Que pensabas que estábamos en Canarias o algo, ¿no? O todavía en Nueva York. Nada, que ayer puse el 21, tío. Nada, que me he ido a mañana, sin más. Igualmente. Para mirar cosillas de qué hemos acertado y qué no en Regreso al Futuro. No hace falta ir a mañana, pero bueno. El técnico de la lavadora iba a venir a las 11, ya llegó a las 10. Mira, también ha venido la máquina del tiempo. Hoy todo funciona mal. Bien. Bueno, mientras ahora, se haga ahora es lo importante, ¿no? Ahora mismo tienes al técnico de la lavadora en casa. No, ya no. Ah, bien. Sería muy de película porno. No, en la... Después de la mañana llega el técnico de la lavadora, le recibo un bata. Tengo el culo roto. No, pero sería una pasada que entrara en directo, ¿eh? Sí, ya te digo. Pues era... Podía haber entrado. Era bajito, así, con barba. Mira, o sea, pues el tío lo hubiera flipado si te hubiera pillado en plena grabación. Sí, con mi bata de corazones. Vamos a ver. Yo no voy a poder acabar hoy el programa. O sea, si no se acaba hoy, tendremos que grabar otro día. Espero que sea el viernes a la mañana o algo así. Porque hoy vamos a grabar una hora pelada como mucho. Así que vamos a empezar con Star Wars. Luego Marty y luego ya, si da tiempo, no sé si da tiempo. Porque o sea, que a toda hostia. Después de Star Wars no sé si habrá algo. A ver, no habíamos quedado hoy... bueno, no sé el orden, pero en principio sería... En principio habíamos quedado a las 8, a las 9:30, así que cállate la boca. Si habéis empezado. Es broma, ¿eh? No, que digo que no vamos a poder acabar, que a las 11:30 yo tengo que pirarme. Eso ya. Pues cuanto antes empecemos, mejor. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Corta. No lo entiendo, pero no lo entiendo nada. ¿Y si lo pongo con el móvil? ¿Con el móvil? Si suena mejor el móvil, ya me arranco los oídos. Ya. Yeah. A ver, lo del portátil es que va al 80%. Ah, vale, que estás todavía con lo del portátil. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Vamos a empezar. Vamos a ir con la cachondada de que estás en Cybertron o yo que sé dónde. Y vale, por lo menos vamos a ir empezando. Vale, y a ver si durante el programa, eso, le damos tiempo a que se inicie el portátil y durante la grabación, pues se te va escuchando un poco mejor. Vale. Me cambie. Vale. A ver, listo. Vale, estamos, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. Todo el mundo callado.